ウランナイツの諸君、合心せよ。 この格好は違うだろ。どころか勇者の証拠を示す。もし聞いてくれるいやもう全然違うから。自分はダメだダメだ全然ダメだって卑下するものを 大丈夫って。そのカモンクワラクって 賛美してくれるし、カメだって見やすめなんだ。いや違うだろ。 casa. Suena musical. Enfermo. Con toda la vitalidad y el poder. Bueno, más o menos. Bienvenidos a otra edición de Persona Sekai Hajimaruyo. Si que la infección pasa sin sirva eso. O sea, vos te das cuenta, comes mucha fruta, mucha naranja, mucha vida y cosa, y sin embargo te enfermas y te morís. Yo estoy con todo dos meses. Imagínate lo que sigo en pie. Imagínate lo que pasaría si luego todo eso. Pero es igual. Parece que no sirve mucho. Sería puerto. Bueno, eso decís vos. Eso decís vos, no sé. Bueno, después de una semanita sin, digamos. Yo vivo porque Dios como te lo quiere, no por otra cosa. Después de una semanita sin haber transmitido. Ah, volvemos. Sí, volvemos, volvimos. No te vi renovada energía. Volveremos. ¿Te renovada energía? Sí. Estoy re bien. Eso nomás porque agarraste. Yupi. Eso porque salió en la Play y vos tirando la compraste. Porque te como gastaste ese dólar. Comprando una cosa nomás para TV, para que te quedes con un abanico. Te compraste una revista de manga solo para quedarte con el abanico, date no, cuenta. No, me la compré, me la regalaron. Date cuenta. Me la regalaron, tenía los puntos para que me la regalaron. Saludos a la gente que me está escuchando a través de Mixler. Saludos a Rey Hades, que nos manda un saludo. Saludos Rey Hades. Saludos Rey Hades, estoy hecho mierda. A Gaby, sí. También con nosotros a José Sevilla. Saludos a Gaby, que me recomendó otro podcast desde de Buenos Aires. ¿Cómo era? Un poco ahora, ¿cómo se llama? Este que estaba en Aspen, estaba en el Checkpoint, y estos locos que son re amigos de los dos. Acá exigen una compensación. Eso se exige antes de dar el trato, ¿no? Ah, sí, exacto. Más o menos. Bueno, bienvenidos a esta. Voy a dar un agradecimiento por ahora que me perdonas la verga. 14ª edición de Personas que dejan de morir yo. Nuestro. No me acuerdo cuánto hago live. 11º live. 11º live. 11º live. Así que. Ya pasó bastante. Vamos a celebrar que ya superamos los 10 porque hace como 6 temporadas que ya vinimos superando los 10 programas. Sí. En cualquiera de las dos versiones todavía soy musito LOL. Todavía no. Todavía no viernes de Loli. No calculamos o no nos pusimos a sumar como para ver cuántos programas vamos. Después lo hacemos, el corte lo hacemos. Realmente estamos muy vagos con respecto a eso. No sé la calculadora, no sé cuántos. Dice Pairo, tu voz suena como destrozada. Sí, y hoy la tengo, anoche no pude transmitir, no se olviden. Bien, diría que hables un poco más alto o te acerques más al micrófono. Dale, bárbaro. Para mí está bien ahí, un poco más cerca. No, para mí no. Ah, mira, recién me estabas hablando más alto. No te hagas sí, tarado. Bueno, ya puede. No puedo seguir así todo el programa. No te hagas el enfermito que ahora querés que venga a cuidarte porque quiera que ayude y no está conectado. Akira, venía a ponerme crema. Está Sakura Angel también. Pero Sakura me sirve. Kira venía a ponerme crema. Seguí pensando, pero vas a desarrollar telequinesis tal vez. Sí, sí, mira, yo la voy a llamar con el poder de mi sexualidad. ¡Kira! Ah, una cosa que quedó de la semana pasada. Bueno, vos crees que vas, inicias un programa. Medio raro que yo quedé la semana pasada, pero. Haces el picante y es como que vas a decir algo de un juego. Decís que lo vas a explicar al final y después no explicás un carajo. ¿Por qué no me lo pidieron? Sí, vos dijiste, lo voy a explicar al final. Sí, me lo piden. No lo dijiste. Bueno, no me lo pidieron. Lo voy a explicar al final. Escuché el programa de nuevo y yo dije, si me lo piden, lo voy a explicar. No me lo pidieron y no lo expliqué. No dijiste. No le voy a cagar al final de un juego. Vos dijiste que sí, que ibas a explicar. No, sí, me lo pedían. No. Y nadie me lo pidió y no lo expliqué. Y a la mierda. Y yo también me quedé. Ahora le explicás. Ahora la sección de sacada del culo le explicás. Bueno, si quieres lo explico. Bueno, en sacada del culo voy a decir cuál es el final del brain. Si no lo quieren escuchar, no escuchen sacada del culo. Pero. Y lo voy a hacer porque Ancho me está rompiendo las pelotas por lo que quiere saber. Suena como si la pasó jugando toda la noche. No sé. No, créeme que no. Si llamás jugar toser, tal vez. Si llamás no dormir, jugar, tal vez. Si llamás no dormir, doler, tal vez. Vamos a, decirles que pueden comunicarse a través de nosotros, a través de personask@gmail.com. Es un toco vivo porque estoy desinfectando mi cuerpo. También pueden hacerlo a través de personask.blogspot.com, que es nuestro blog oficial. También pueden seguirnos en Twitter, buscándonos como @personask o twitter.com/personask. ¿Quién tiene el dominio @Twitter? No sé. Debe ser un hipster del arte el que lo tiene. Además no es un dominio, es una dirección de, dirección de memoria. Sí, sí, pues se quita la letra. Y Twitter, supongo. No sé. Creo que lo primero que haces cuando te creas un registro, o sea, vos no mismo... No te creas, al contrario, fox.com no fue de Fox. Primero, Fox... Es un animal, empecemos por ese lado, bueno. Es como que quiera ser el primero en tener el dominio ballena.com. Yo que usted lo sacaría. Después sacaron una tecnología increíble llamada ballena y se les pagan. Paga posta. Si nos están escuchando por primera vez, sepan que este es un podcast de anime. Y sepan que yo estoy enfermo, por lo general lo me escucho así. De noticias, de cine. De series, sí. Al menos creo. Que el crucero va a estar con nosotros, según. Sí, sí, de Bayojazo. Bueno, no sé, porque vos estás enfermado, pero no contagié. No, al menos también me contagié. Estuviste enfermo los últimos cuatro programas. Los últimos cuatro, bueno, sí, pero vos viste que agarré y dijera que me quejara de algo, ¿no? Sí. Venía y tosía. Sí, tosía, de igual. Nada más, vos te quejabas. Sí. ¿A qué pasó con tu doctor que te curaba mágicamente? Sí, no le puedo sacar todo. No le puedo sacar todo. Y caramelo blanco no me llegó. Bueno. ¿Algo más? Además de... lo de Brave que ya comenté. Salió la Play 4. Ah, sí, Play 4. Y eso también después lo vamos a comentar. Después lo comentamos. Bueno, vamos a seguir con el tema hypeado. Sí, sí. Yupi. Vamos. Ah, lo que escucharon al principio era el opening. El opening de sí, como de la arrancando la moto. De la primera temporada de Gundam Double O. Daybreak Bells. Cuando todavía nos creíamos que la serie iba a estar buena y iba a tener un final copado. Y después nos dieron la película. Hasta la segunda temporada, hasta el final de la segunda temporada tuvo un final copado. Hasta la segunda temporada tuvo un final copado. Hasta que nos dijeron que iba a salir la película, pensamos que iba a tener un final copado. Y después la película nos cagó la vida. Con esa flor de poronga. Bueno, tema del Arco en Ciel. Que hace rato que no escucho que el Arco en Ciel saque algo. Se jubilaron todos. Igual está Hyde, está con BAM, de otras cosas. Bueno. Se le empezó la bomba entre todos y hicieron implosión. Bueno, fuiste muy a la verga. Bueno, vamos con un tema. Sí. Vamos a una sección, no sé, algo. Pone ahí. Somos tu madre. 界が燃える。 Hay sitios a los que un hombre no debe de ir, lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo, en lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México, las microconvenciones. Chicas cosplayers, violencia, tráfico, llegue aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México, con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Sí, papá, el cártel de los Kaeru. El cártel de los Kaeru. Bueno, ¿ya estás mejor? No. Ahora que te sube la estamina con el tema, el opening de Jin que te roba versus Neo que te roba. I want Storm. Una de las razones... Estoy un poco mejor porque Yohamote me dio un poco de su poder. Una de las razones por la que cuando vino Jump Project, no me entusiasmé tanto fue porque no venía Ichiro Mizuki. Entonces sabía que no iban a cantar. Lo pudieron haber reemplazado. No sé si la cantaron, espero que no hayan cantado. Lo pudieron haber reemplazado por un muñeco gritón de eso. Pero está bueno. Con el gato que fue en la mano. A todo esto, este año ha habido a Anime Friends. Sí. Para los que son de Buenos Aires. Y sí, había ido y no les avisé. Ese parasato que decía que cuando fuéramos la avisara. Acá todo esto, se fui esperando escuchar un tema y no lo escuché. Porque tenía que ir el día anterior. Viste, te lo dije. No, vos no me dijiste nada. Sí. No, vos no me dijiste nada. Lo dije telepáticamente, pero viste cómo son estas antenas de Claro que no funcionan. Bueno. De la misma manera que ahora estoy llamando telepática y sexualmente a Kira. Kira venía a ponerme crema. Ahora te digo si sirvió. No creo que haya servido. Todavía no. Todavía no desarrollaste todavía no le llegó. Telepáticos. Saludos a Angel Rider. Tengo que prender la antena. Se pongan Bang Bang Big Bang, el tema más viril de la historia. Es el tema vocal de Bang en DBSP. No, no. No, un remix extraño. Bueno. No, vamos con alguna noticia, ¿te parece, Pairo? No, no. O sea, mientras... Son las 19 horas con 45 minutos y 36 segundos exactamente en Argentina. ¿Es ahora? Sí, son las 19. Son las 19. Son las 19. Las 19.45 dice. Sí, el reloj de computadora está atrasado unos minutitos, ¿no? Sí, el mío está atrasado 15, pero sí está bien. Se está adelantado 15. Sí. Pues cuando suena el tuyo, digo, tu día siempre está atrasado 15 minutos. Sí. Bueno. Bueno, estaba diciendo que mientras en Japón los seiyuu se intoxican cuando van a la inauguración de un restaurante y sí, que se quedan con parásitos. Suele pasar. Se te mete el caillo adentro y después te sale por el culo. Acá hicimos esta sección de noticias, primero con una noticia de manga. Gigant Maquia, la nueva miniserie de Kentaro Miura. Qué gana que tenés poderoso Berserk. Qué gana, sí, más o menos. Como vos tenés ganas de jugar de Idol Master. Sí. Y tener la Play 3. También. Y la Play 4. También. El número 22 de por eso estaba, por eso estaba diciendo en la semana que yo sería un excelente Orange Lantern, quiero tenerlo todo. El número 22 de este año de la Young Animal de Hakusensha ha anunciado que Kentaro Miura lanzará una nueva miniserie llamada Gigant Maquia. Serán 6, desarrollará en un mundo 100 millones de años en el futuro. Y cuando Berserk ya pasó. Lo más alejado posible de Berserk. Lejos de la Tierra Media, diría. Curiosamente. Curiosamente eso es lo que dicen todos los papeadores después de terminar de ver la serie de Magical Girl. Y yo, ¡oh, gigante magia! No vamos a hablar de Magical Girl. Siendo el primer capítulo de 44 páginas con la página iniciada a color, la revista que íbamos a añadir de Miura. Y sepa que se la dan a color porque es Miura, nada más, por eso lo cagarían a escupitar. Que va a retomar Berserk después de que termine la miniserie. Mira, boche. Y después de que se juegue de nuevo los Idol Master que tiene. Casualmente la miniserie va a terminar el mismo día que va a salir el nuevo Idol Master. Que sí va a haber un nuevo Idol Master, por más que no lo haya nombrado antes, sí va a haber uno nuevo. Y Hakusen ya publicaba el tomo recopilatorio número 37 de Berserk el pasado 29 de marzo. Ya pasaron varios meses. Sí. Al menos unos 8 meses desde el último tomo, entonces, supongo. El gobierno japonés otorga al padre de Hatsune Miku la medalla de cinta azul. ¿Quién es el padre? Pues yo conozco a la madre. ¿Conoces a qué? ¿La mamá de Hatsune Miku? Conozco a la madre de Hatsune Miku. Y la Commodore 64. ¿La qué? La Commodore 64. Bueno. No. Es demasiado. Esa debe ser como la bisabuela, que ni siquiera ha conocido. Yo no te dije que fuera así un patrimonio, una situación compleja, viste, esa cosa de familia. El gobierno japonés galardonó... Como entras por ahí pedido dormir, te coge la abuela. El gobierno japonés galardonó el pasado 13 de noviembre al presidente de Krypton Future Media y padre de la idol virtual Hatsune Miku, Hiroyuki Ito. Gracias, Hiroyuki Ito, por dar a nuestro país montones y montones de dinero gratis. Con la medalla de cinta azul de otoño. La medalla le da el poder para poder transformarse en Magical Girl. Sí, sí. Versión Hiroyuki Ito. Otom. Blue Otom. Ahoy, Hiroyuki Ito. Bueno, la medalla se otorga a personas que han realizado grandes esfuerzos en áreas de bienestar social y educación. Como parte del galardón, Ito y el resto de los galardonados recibieron comentarios del propio emperador de la nación de las máquinas expendedoras. Gracias, Hiroyuki Ito. Ahora, gracias a ti, tengo mucho más dinero que antes. Y no tengo que hacer nada. Para el periódico Sport Hochi, no es ninguna exageración llamar a Hatsune Miku la idol japonesa más famosa del mundo. Los ojos de Krypton Future Media se ha convertido en pocos años en un fenómeno mundial. Ito comenta que se sentía muy extraño al estar entre otros galardonados que tanto impacto han producido en Japón. Sí, estaba el que curó el cáncer, el que curó la ceguera, el que construyó la nave espacial a Marte, el que derribó el imperio de los hombres topo, el primer Power Ranger de la historia, y Hiroyuki Ito, el ganador fue Hiroyuki Ito. Yo me imagino ahí en el estudio de Krypto en el primer día cuando la lograron hacer funcionar, estaban todos así re eufóricos. ¡Sí, mierda! ¡La pegamos! ¡Lo salvamos para toda nuestra vida! ¡La pegamos! Katsuhiro Otomo también había recibido una de estas medallas, que era concretamente la medalla de cinta púrpura. Empiezan a juntarse los Rangers. Krypton Future Media era creada en Hokkaido en el año 1995, comenzando con la venta de Hatsune Miku, o el plugin de Hatsune Miku, en 2007. El creador de Shin-chan era sordo. Como su primer lanzamiento dentro de la Tractor Vocal Series, basada en la tecnología Vocaloid 2 de Yamaha. La OVA número 11 de Kisexis se lanzará el 6 de agosto del 2014. Todavía falta un año. Sí, ya largaron la última. Sí. El manga Kisexis de Bo Ditama sigue con su serie de OVAs y se anunció que el episodio 10... OVA zarpada. Ese episodio 10, o sea, vendría a ser la OVA número 11, se podrá conseguir con el tomo recopilatorio número 13 de la obra a la venta el 6 de agosto del 2014 en Japón. Desde el pasado 6 de noviembre se puede conseguir con el tomo 12, que incluye también el noveno episodio. Sí, sí. Después te lo paso. Me colé como en el 4. Uy, todo el porro que te falta hoy. Igual no, después de la OVA como que me saturé con Sexy y no quería verlo. Te juro que ya otra OVA y le daba una piña a las hermanas por pelotudo. No, pero después se pone bueno. ¿Cómo era Rin y qué? Ahora lo usé. Fue a Rinco. Rinco y... No me acuerdo. No me acuerdo cómo era el nombre de la otra boluda. La petanco. Pues Rinco era la otra. Saludos a Rokuro Kei. Saludos. Debo postrarme un poco de con eso. Estás muy enfermo, padre. Sí. Voy a desviar todo mi fuerza vital para hacer funcionar la parte del cerebro que funciona, los recuerdos de la IP. Las referencias. Adiós al sistema sanguíneo. Microsoft promociona Internet Explorer con un video animado de su mascota. Microsoft ha lanzado un video animado para promocionar Internet Explorer, ya que parece que no se ve muy bien futuro con el Xbox One. ¿Cómo se llama la mascota del Internet Explorer? Sarna, Chanta. El video está protagonizado por Inori Aizawa, la mascota de Internet Explorer en Japón. Sí, ya la vi, pero... Se ha anunciado que... Ya la prostituí. Habrá un segundo episodio de estos videos promocionales. Sí, yo ya la prostituí. La sinopsis de este video es... El lado oscuro de Internet puede ser un lugar peligroso y aterrador. ¿Podrá sobrevivir ahí Inori Aizawa? Obvio que no, pero ya la prostituí. Más o menos. Se va a encontrar con Madou y Nanami, ese era obvio. Madou y Nanami. Sí. Más o menos. Nanami, Madou. Madou y Nanami. ¿Por qué? ¿Eh? Porque es la mascota de Uno sí. No, es Madome. Sí, ¿no? No es Nanami. No es Nanami. No, no importa. Ya lo buscaremos. Madome, mamá. Sí, todos sabemos que Nanami era por el de 17, pero no. Sí. ¿Qué? No importa. Sword Art Online. Todo el mundo sabe que era Mizuki, no necesito reafirmarlo. Sí. Igual ya fue reemplazada por sus hermanitos. ¿Sí? Ya fue reemplazada por sus hermanitos de Zen, las dos gemelas esas que no se acuerdan cómo carajo. No, si viste, no las conoce nadie. Bueno, Sword Art Online Extra Edition se verá en todo el mundo un día después de la emisión en Japón. Desde Aniplex han anunciado que en el evento Anime Festival Asia 2013, que Sword Art Online Extra Edition, el especial de televisión de la franquicia que se emitirá el próximo 31 de diciembre en Japón, podrá verse en todo el mundo el día 1 de enero. Gracias, Pablo. Estoy viendo y hacen esto no por caridad, sino porque están viendo que Logo Rai se los está quitando toda la papa. El especial podrá verse a la medianoche japonesa en territorio de habla inglesa, en México, Centroamérica, América del Sur, vía Crunchyroll y Daisuke. En Corea podrá verse vía el canal de cable Aniplex. En China podrá verse a través de la web LiveTV. Mientras que en Francia estará disponible en la web Wakani y Daisuke. Emitirá también el especial en Singapur, Malasia, Filipinas, Indonesia, países de habla alemana y países de habla italiana y rusa y India y también el Medio Oeste. Y ya saben cómo va esto, va la agua playera de Soldado Online. Playera navideña X. No, playera navideña no. Playera. Playera, la voz solo playera. Playera. Solo playera. Igual todos queremos ver a Suso, pero no queremos ver a... Obvio. A Lifa. Yo quiero ver a Lifa. Bueno, pide casi lo mismo. No sé. Suso ya tiene más. Creo que sí. Sí. Habrá que medir. Vamos, medir. Según Toyo Suzuki, Hayao Miyazaki estaría trabajando en un manga de samuráis. ¿Qué le necesitaba por qué? Yo qué sé. La base muere y está haciendo un manga. Hace dos semanas que se estaba muriendo. Eso decían. Además también decían que también probablemente Hayao Miyazaki va a salir su retiro también. Hayao Miyazaki dibujó un nuevo manga, Shaman King. El productor Toyo Suzuki de Studio Ghibli ha participado este sábado en el programa Sekai Ichi Uketai Yu-Gi-Oh! De la cadena NTV, donde ha hablado del anuncio de la retirada del director Hayao Miyazaki del mundo del cine. De los largometrajes, mejor dicho. Porque últimamente aparecía en ese nuevo documental. Hay un documental que transmitieron. ¿Qué pasa? ¿Estás pensativo? No, estoy escuchando, estoy prestando atención a lo que decía, así de enfermo estoy. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era sobre Studio Ghibli y cómo producían las películas. Sí, contale que no empieza a aparecer de fondo en la película de Spider-Man, está todo bien. Cuando le preguntaron qué haría Miyazaki tras retirarse, Suzuki respondía: no sé, gastar que... millones y millones de dólares. Creo que publicará un manga. A él siempre le ha gustado dibujar sobre lo que le gusta. Eso es su forma de aliviar el estrés. Cuando le insistían a algo sobre el tema de con la pregunta, digamos, él como que también respondió: y le gustan las historias de espadas y samuráis en la era de los estados beligerantes. Suzuki respondía: eso es precisamente lo que está dibujando ahora, pero se enfadará cuando hable demasiado. Cuando se entere que lo tiré al frente, me va a cagar trompada. Hacio Takahata también comentaba recientemente el anuncio realizado por el compañero de trabajo, amigo y cofundador de Ghibli, y decía que había puto posibilidad traidor de que Miyazaki volviera pese a su anuncio. Miyazaki, shall we walk? Ah, viste que el flaco este que había hecho la confusión de Fumiko, sí, ya tiene otro proyecto que también medio parecido. Pero estuvo buena la Fumiko. Sí, pero va, Ala es director y guionista. Además va y denle un poco de aire al flaco, antes lo hizo todo y solo. Para la parte de animación lo tiene alguien que estaba trabajando en Arieti. Pero de cabeza, pero flaco, denle Gainax al flaco, denle Gonzo. El flaco ya debe estar recagado en plata. Denle Gonzo, por lo menos. O mínimo viviendo bien. Mínimo. O pasó tanto tiempo desde que yo lo veía. Se animó todo el flaco. Bueno, la tercera película de Madoka Magica ya ha recaudado más de 1.000 millones de yenes. Suficiente como para poder comprar esta gaseosa. Desde Warner Bros. Informaban el pasado viernes que la película de Ikiyoba Majo Yoko Madoka Magica Shinpen Hangyaku no Monogatari o Majo Yoko Madoka Magica Bumblebee Rebellion ha recaudado ya más de un mil millones, o vendría a ser un billón. Sí, porque antes era re poco lo que me nombraste, por eso te dije eso. No, 1.000 millones. ¿Un billón? ¿Sí, un billón? Sí. ¿Un billón? Igual sigue siendo sí, un billón. Sí, pero antes me dijiste un billón. No, dije mil pedorrada. Millones. Dije mil millones. No, esa parte no. Desde que se estrenara en cines japoneses el pasado 26 de octubre. O sea, más o menos en 13 días. Exactamente. La vieron 722.527 personas, convirtiéndola así en la película proveniente de un anime nocturno que más rápido ha recaudado tal cantidad. El récord hasta anterior a Madoka lo tenía en la película de K-On. Bien. Fíjate que eso los ojos de Bible Black. La película es el tercer anime proveniente de una serie de televisión que se transmitía en un horario nocturno, que alcanza esta meta de los mil millones. No había sido la primera K-On y la más recientemente Anohana, que ya le faltaba, pero ya lo superó. Además, la nueva película de Madoka sigue todavía vigente en cartelera en 129 cines. Y en los corazones de los niños. De Japón. Y es posible que supere fácilmente la película de K-On en superar la, digamos, el tope que había alcanzado, que era de 1900 millones. Mirá que hizo trampa la película de K-On, se quedó en cartelera por no sé cuántos meses. Sí. Sí. Hizo un montón de trampa y después la reestrenaron de nuevo. Hizo trampa para dos manos esa película. Y después Spyro preguntaba, ¿fue que hicieron promoción de la película de Precure? Bueno, acá no. Tenés la respuesta. Sí, sí. ¿Para qué vas a competir con algo que ya sí, en 13 días? En 13 días hizo más que el desarrollo de toda la película. Ah, ya estaban las primeras 3 minutos de la película. Tío palo que la vuelta, ¿sabes cómo te queda después de eso? Está, no, pero está, empieza re fumón. Sí, ya lo viste. Sí, ya lo vi. Bien. Empieza muy raro. Basta, empieza muy fumón. Es como el nuevo manga de Ibrea de esto. No sé. Bueno. Más detalles de Ero Manga Sensei, la nueva novela de Tsukasa Fujimi. La voz oficial del sello de Kikibunko de Kodakawa ha dado los primeros detalles y una ilustración de la próxima novela de Tsukasa Fujimi, autor conocido por Oreimo. Básicamente el título completo de la obra es Ero Manga Sensei Imoto to Akatsu no Ma. Al igual que ya se sucedió con Oreimo, Hiro Kansaki se encargará de las ilustraciones de la nueva novela. O sea que se va a ver igual a Oreimo, pero con un argumento levemente similar. Más o menos. La historia es supuestamente de comedia entre hermanos. Sí. Y gira en torno a Masamune Izumi, un muchacho de instituto que, digamos, a pesar de que todavía no terminó la escuela, ya escribe sus propias novelas ligeras, sí. Light novels. O sea que es como el prota de Onichan de Anire. Que era escritor de cosas, que era escritor de novela ligera para una revista y que la hermanita le tenía ganas. O sea, puede ser. Sí. El muchacho tiene también a su hermana pequeña, Izagiri, que supuestamente está media hikikomori porque hace, digamos, no salió de su cuarto en todo un año. Ves la mágica entre sí. y cosas, ¿cómo se llama? A Gambare, ¿cómo era? Sasami, mira Sasami, al cámara, la cuestión es que también Sagiri obliga a Izumi a que le prepare la comida y se lo lleve, viste, tipo como. Sí, muy aparente. Lo dejas en la puerta, sí. Muy bien hikikomori, lo más normal. Toca dos veces y se está prendiendo fuego la casa. Sí. Bueno, la cuestión es que. Bueno, Masamune quiere hacer que su hermana salga porque son los únicos dos, digamos, que quedan como en la familia. A los únicos que se puede contar. Las ilustraciones de las novelas de Masamune las hace un tal Ero Manga Sensei. Y según la idea de Masamune, siempre, digamos, se entrega las ilustraciones a tiempo y como que siempre tienen ese toque erótico. Y por lo tanto, digamos, como que empieza a asumir o imaginar que la persona que las ilustra es el típico otaku pervertido de turno. Sin embargo, un día descubre, la verdad, Ero Manga Sensei es en realidad su propia hermana pequeña. Pero si no hubiera bastante, también aparece el asunto de que aparece también otra autora muy popular, compite con su obra. Igual de lechosa. La novela debutará el próximo 10 de diciembre a un precio de 610 yens. Bueno, casi ni un dólar. Sí. Casi ni un dólar. ¿Qué vas a decir? ¿Que la necesito y debe ser mía? No, sí. No, papá, no. Ya se acabaron las compras de Pyro por este año, ¿no? Ya no más. Un trozo del fin de la tercera película. ¡Un cacho! Un trozo del fin de la película de Madoka Magica subastado alcanza los 131.000 yens. Ahí tienen el verdadero One Piece. Los trozos de metraje reales de anime son uno de los objetos de coleccionistas más codiciados. Increíblemente son bastante baratitos algunos. Cosas increíblemente originales, son re baratas algunos. Y claro, si te las regalan cuando vas al cine. Sí, pero digo, algunas cosas, pero bien, bien importantes. Sí. Yo sí. Me acuerdo que en Rakuten tienen varias de cosas de serie, yo qué sé, de Había de Nadie o de Volvés así, pero fragmentos de acetato posta y ¿sí? Los tenían a creo que 80 yenes. Es como un random, porque no sabes qué te va a tocar. Sí, bueno, pero igual, no da. Bueno. Es posta, no, no da. Te toca el brazo. Sí, la secuencia del brazo. O justo la secuencia que está todo negro. Sí, bueno, pero esta directamente era ese acetato, ese. Bueno. No es que te lo venden en bolsita para ver qué te sale, no, ese. Especialmente si el trozo del filme en cuestión refleja alguna de las escenas clave o aparece el personaje protagonista en uno de los mejores momentos de la película. Un usuario de Yahoo Actions en Japón lanzaba una subasta, como muchos otros, para, digamos, subastar su trozo de film de la tercera película. Pues estaba subastando su trozo. De Mafo Yoko Madoka Magica. ¿Te vas a poner a abrir eso ahora? ¿Tenés calor? Estos trozos de filme se podían conseguir como parte de la campaña de venta de entradas de la película, la cual se estrenaba el pasado 26 de octubre. Al contrario de otros trozos del filme subastados en la web, el del usuario mostraba a la protagonista Madoka Kaname. Mostraba que era un buen trozo. Mostraba que a Madoka Kaname durante su transformación. Sin duda, el trozo paja. Esto sin duda trajo dudas, digo. Cientos de seguidores pajeros. Con la duda de varios de los fans más incondicionales, puesto que la subasta se cerraba con una puja de final de 131.100 yenes, más o menos. Que no es tanto. No, no es tanto. Pero bueno, para sacar de algo que te lo regalaron. Parece seguro que ahora mismo agarra ese abanico y te lo rompo. Calla, piel. Encima la gente todavía no sabe que tengo esto, todavía no me saqué foto. Bueno, Pablo tiene una serie de abanicos. Encima es uno solo, tiene una cajota para un abanico solo. Sí, un abanico. Un abanico de papel de una noja. Oh, wow. Encima es del manga, ¿no? No, ni siquiera. Es del manga. No, ni siquiera. ¿Ni siquiera qué? No, no es del manga. ¿De qué es entonces? Va, sí, es del manga porque tiene manga. Es de... ¿Es del manga? Del juego de cartas. Bueno, entonces del juego de cartas. El manga del juego de cartas, más respeto. Wow. Comprate Blu-ray original y déjame de joder. Tiene la re onda, boludo. Consigo. La persona que no tiene calor todo el verano. Sí, mirá, la persona que hace 30 grados y ando con buzo. Mirá, verá, Faith, la Noja y la hija de la... Sí, la hija. Acá, Vivio. La Vivio, hija. Sí. Vivio, la sí. Auténtica hija de la Noja. Mira, Vivi. ¿Eh? Ah, no, Vivi era. Vivi es la otra cosa Vivi que le gusta. Es el manga de Vivi. La auténtica hija de la Noja. No me importa. Bueno, es la primera vez que un producto similar alcanza dichos valores, ya que el pasado... Tranquilo, Mike. Wow, qué fe de imagen mental. Sí. Ya que el pasado hemos podido ver... Hemos podido ver el pasado. Partes de los filmes, porque si digo la otra palabra va a saltar. Yo sé, yo me acabo de confesar que acabo de comprar. ya viste la parte, ese gran pedazo. Venderse por más de 4.000, de 400.000 yens, digo. U otras cifras similares con las de Majo Shoujo Madoka Mash, Majo Shoujo Lirica en la Noja. ¿Viste que algo tenía que ver? Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. El camote conecta a todo. Norlingen. El la pueblo, concha de tu hermana. El pueblo alemán que inspiró a Hajime Sayama a crear el Shingeki no Kyojin. Dale, Pablo, tiralo, tiralo, dale. Hacete un video especial, tiralo, dale. Los palos. Estos son los que suban uno vuela. ¿Eh? Subaru no vuela. Los palos, eso, no eso, eso es el conocimiento de infiel. No vuela. Sí, sí, vuela. No, vos lo ves en una rampita, no está volando. Patina sobre su propia energía mágica, vuela. No, si estás patinando sobre algo, no estás volando. Sí, sobre tu energía mágica, o sea, volá. Desde el programa volá, Discovery Alche, of the World Mysteries, de la, como este como misterios misteriosos. Sí, sí. De la cadena japonesa TBS, han ¿Sale? Visitado Uy. Recientemente el vuelo alemán de Norlingen. No, no se fíen por mi alemán. Podría ser otra cosa. Sí. Situado en el corazón de la zona de Reis de Norlingen. La ciudad es una de las tres únicas de toda Alemania que, es, que todavía conserva y sigue rodeada por muros. Esto lo hace, digamos, conservando lo que sería un aspecto casi medieval. No, no voy a decir nada, bueno. Aspecto medieval, está bien, aspecto medieval, copado. Lo más destacado de esta ciudad es que, obviamente, fue, a legua se nota de que fue la inspiración de Hajime Sayama para hacer Shingeki no Kyojin. Las cabezas ahí colgadas sangrando, sí, de los infieles no tenía nada que ver. El titán de 2 metros que estaba ahí atrás. Incluso podías ver a Armin ahí. Titán de 2 metros, boludo, qué pedorrada. No, pero está, creo que... 3 metros o 4 metros por lo menos las sillas. Sí, sí, sí, sí. Pero no eran, eran como medio como de bar. Sí, pero no igual. Eran tan copadas. Sí. Eso sí, las casas estaban igual. Pero igual, las quedas a patadas y las tira abajo. Pasó otra cosa. Y creo que ya hasta lo último. Sí. El anime de Pupa se estrenará finalmente en enero de 2014. Sí. Salía, no salía, porque ya sale en enero. Uno de los animes más esperados por algunos de esta temporada de otoño era la adaptación. Se puede leer un mensaje. Subaru no vuela. Lo que dice claramente. Subaru sí vuela. Como estaba viniendo diciendo de esta temporada de otoño era la adaptación televisiva animada del manga de Pupa. Lo escribiría con Biberon, pero no quiero. El anime que debía estrenarse en octubre finalmente no llega a emitirse en ninguna cadena ni a través de ningún streaming. Ahora, desde la cuenta final de Twitter de la serie, informan que la emisión de la misma se retrasará hasta enero de 2014. A comerla. Dará más información sobre la futura emisión en un futuro próximo. Es un futuro de un futuro. El anime estará producido por Studio Deen y contará con la dirección de Tomomi Mochizuki, que entre otras cosas hizo Sairaiya, Gojo y Zetai Shonen. La edición del personaje y la dirección de animación... Qué dolor de huevo Zetai Shonen. Posta que es difícil. Una serie interesante, pero como que no se la recomendaría a casi nadie. Bueno. La edición de personajes y la dirección de animación estarán a cargo de Maji Fuji. De otras cosas hicieron 0-0-0-2 hizo 0-7 Ghost Oisekai no Chushin De, que esa no me suena. 0-7 Ghost, boludo, ve, no, ya voy. No, 0-7 Ghost, no, la Cut. Otra. No. Oisekai no Chushin De. Oisekai no Chushin De es la. Es coso, la parodia esta de Sega. Ah. Que estaba protagonizado por Sonic. Ah. En la época medieval y peleaba contra el gran rey Mario. Bueno. Ibuki Kido pondrá voz al personaje protagonista, como hacemos a Yume Hasegawa. Junto estará a Nobunaga Shimasaki como Uzutsu, la hermanita menor de Yume. O era al revés. ¿Es esto el pie o la hermanita? No, creo que era Yuma. Conozco mucho a Susitsu, por eso lo... El de Pupa. El de Pupa y Susitsu es el pibe. Yuma es la pibe. Y bueno. Supongo que ya estaba. Sí, pero... Me sacaba del culo que no pasa. Vamos a ver qué es. Entonces vamos con un tema, no sé si quieres decir algo, Pairo. Quiero ver. Estás enfermo. Quiero ponerme crema. Vamos a ver si alguien responde tu preguntilla. No, parece que no. Yo saludos a Monkey03 y a Pitcherman, que también se estuvieron preguntando. Llegó Pitcherman, un saludo. Nos vamos a la siguiente sección. Sí, vamos sí, escuchando un tema de K-On. Patate. Un tema muy querido de K-On. Sí. Nos va a ver. Sorprender. A ver. El oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las 11. El gran programa. ¡Un cacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Y volvemos a esto que es persona, se cae. Esto es como ver pasar los trenes. Ay. Más o menos, sí. Sí, saludos. Como en la película de Hachi. A Arokuro que anda. A Hisoka. Sí. No, creo que Arokuro. Sí. No, sí. Arokuro sí. Que es Hisoka. Felicidades por el nuevo. Has tenido una nueva chica otaku del mundo, bien. Ahora procura, o sea, que no se te haga yandere. Fuyoshi. Alejala de los males del Fuyoshi. No sé qué quieres hacer, Pairo. ¿Quieres hacer sección de cine? No, de sección de cine vamos a explicarle al mundo cómo va la cosa. Me siento para el culo. Y como me sentí para el culo hace varios días, no llegué a hacer una sección de cine propiamente dicho, pero como les debía sección de cine, voy a comentar sobre dos películas que vi. No una, dos películas. Bien. Dos películas. H, ya sabe cuáles son, así que decime, ¿con cuál querés que empiece? Empezá con la menos fea. Otra vez, ¿con cuál querés que empiece? Empezá con la que no es Reedy. Bien. Vamos por ese lado. Bien, vamos a hablar sobre. Ya que ya acabamos el primer título, vamos a hablar sobre. Paranoia. ¿Qué tiene es que ver algo con paranoia y la tampoco paranoia agent y no es remake de nada. No, bien. El remake se llama Paranoia. A ver. ¿Qué les puedo contar sobre Paranoia? Vamos a decir película ubicada en ubicar nuestro tiempo. Quizás un poquito más en el futuro. Un mundo donde. La típica, el grande se come al chico. O sea, estamos hablando de. Esto está ubicado en Estados Unidos. Hay una empresa de computación muy grande que, para no ponerle Apple, le metieron Word, no me acuerdo cuánto. Y tiene un logo muy. Tiene el logo de la empresa. De la empresa Word Electronic, Word Incorporated, una cosa así. Es igual al primer logo de Apple. ¿Te acordás que era un escudo con un montón de boludeces, con colores? Sí. El que viene antes de la manzana. Sí, que era un bardo lo que era, una cagada y después lo cambiamos la manzana. Que curiosamente en esa empresa todos usan Apple. Entonces, tenés donde vi la boludez. Bueno, en Estados Unidos casi todos usan Apple. Bueno, la cosa es que esta empresa. Ah, vos viste la resolución. Vos sabías la resolución. No sabés la resolución que tiene un iPad. Tiene una resolución media rara, creo que era de 1.900 y pico por no me acuerdo cuánto. ¿De qué? 2.000. ¿2.000? 4.000. No, 4.000 es 4K, eso no lo puede, bueno, no lo puede tener 2000, un iPhone. Creo. A lo mucho. 1.000 algo. De 1.900 no pasaba. Igual es bastante. Bueno, como te decía, la cosa pasa con esta empresa que es más o menos. Logró así como un. No cambio a gran escala, pero es como la empresa que fabrica celulares y tecnología y después está todo lo demás. Es básicamente lo que quiere ser Apple en algún momento. Quiere ser la que fabrique todo y después que estén todas las demás, no importa. Bueno, esta empresa estaba fundada por dos personas que empezaron bien desde abajo. Saludos, Cos. Por un lado lo tenemos a Coso, lo tenemos a... ¿cómo se llama el tipo este? No me puedo acordar cómo se llama este tipo. Aguante dos minutos que los reviso. Todo preparado. Uno es Coso, uno era Tom Lundgren. Y el otro, que es el más viejo, que ahora no estoy contando quién carajo era. Bueno, esos dos juntaron la empresa. La hicieron prosperar, del garallito saltaron a la compañía, y de la compañía saltaron a la media compañía, y ahora si se tiran un pedo cagan millones de dólares. Como cualquier compañía de computación. Como cualquier compañía de computación. En un momento estos dos boludos se pelearon, porque uno supuestamente era el que tenía la iniciativa y el otro era el que hacía todo. Sí. Como cierta empresa. Sí, como cierta empresa. Pero ahora el tema es que la joda acá es que el que tenía la iniciativa se quedó con Wright. Y el que hacía todo se fue a su propia empresa. No, miento. El que hacía todo se quedó con Wright. Y el que tenía la iniciativa y todo se fue de la empresa y fundió su. Y fundó su propia empresa llamada Nikon. Sí. Nada que ver con Nikon. La se llama Nikon. Ahora la joda es que Nikon, con el paso del tiempo, ha llegado a ser la gran competidora de Wright. Sí. Y están muy ahí de que si se caga uno, de que uno caga al otro, y se tiene mucho rencor estos dos boludos. Pero la historia no va sobre estos dos boludos. La historia pasa por un ingeniero de la empresa de Wright Incorporated, que se llama Adam Cassidy, que es un flaco, ha trabajado en la empresa de Wright por 6 años. Viene de una familia donde la madre se le murió, no me acuerdo por qué cosa, pero fue como un accidente. El padre tenía que pelear por el seguro de la madre, pero fue medio conformista el padre, así que no se calentó demasiado. Tiene problemas médicos, pero como medio que le chupa un huevo, le dicen que fuma y fuma igual, cosas así. Pero dentro de todo, un buen tipo, ¿no? No caga a nadie. Sí, no caga a nadie, o sea, él está en la suya. Bueno, la joda es que el flaco no quiere ser como su padre, quiere triunfar, o sea, es el típico que... ¿cómo se llama la isla esta que está... viste que está la Estatua de la Libertad, sí. La isla y el continente? Puede ser. Bueno, no me puedo acordar cómo se llama la isla. Que está, sí, que está cruzando el puente. Ya sé. ¿Manhattan? Sí. Bueno, pensé que estaba diciendo a donde llegaban los inmigrantes. Porque viste que está la Estatua de la Libertad. Sí, no, la isla esa. Manhattan. Sí, bueno. El tipo está ahí viviendo. Vive Jay Sherman. Sí. El tipo vive ahí en un suburbio de de Manhattan y dice que todo el tiempo le jode ver la ciudad así toda iluminada del otro lado del puente, como diciendo, quiero ir ahí, quiero ser como ellos. Lo raro es que por lo general prefiere no vivir en Manhattan. Sí, bueno, pero él quiere vivir ahí. Pues sabe que toda la gente, está el edificio alto, las luces, toda la gente de plata. Luego quiere ir ahí. Entonces tiene un equipo fundado, son como 7-8 locos que laburan ahí en Grind Electronic, en la sección de él. Sí. Y el loco está caliente porque dice que los tiempos de su padre, vos agarrabas, estudiabas, te rompías el culo, te metías en la empresa. Y si eras mejor que el que estaba arriba tuyo, en 6 años podías tener tu nombre en una puerta. Sí. Y ya está, y la lograba. Dice que ahora por más hace 6 años que se lleva rompiendo el orto, viendo cómo todos los que están arriba de él siguen arriba de él, a pesar de que él es mejor, y que ya quiere un poco de papa. Porque ¿ingeniero ya de qué es? Es ingeniero electrónico. Ingeniero electrónico. Sí. Pero sabe un montón de cosas. Y sabe posta. Pero no es el que más sabe de su equipo, pero sabe posta. Bueno, la joda es que él está a punto de hacer una presentación que según él va a cambiar su vida. Una nueva tecnología que estaba desarrollando, creo que era un software para desvincularte de internet. O sea, porque eso era lo que él decía, todo el mundo ya está muy conectado, sí. Y lo que quiere ahora la gente es estar menos conectado. Exacto. O sea, quiere tener su propio espacio privado donde no le rompa las pelotas, que básicamente el loco como que quiere hacer el modo avión de los celulares, pero más zarpado. Pero como... Es como una subfunción de... O sea, que esté conectado sin conectarse. Sí. Una cosa media rara. Yo no te puedo explicar bien cómo funciona porque el flaco no lo terminó de explicar. Bueno. Porque la entrevista esta se la dio ante el gran jefe, ante el fundador de Wright. Me parece para cero. Sí, y acá llega cero. Sí. Y bueno. Preguntando, ¿qué pasaría si llego justo cuando terminan de grabar los hombres para casa? Sí. Copado. El problema es que nunca sabemos cuándo eso pasa. Bueno. Bueno, el tipo está dando su gran entrevista, sí, el tipo, el gran gerente no le está dando ni cinco pelotas, está con su cafecito y su WhatsApp, sí, viendo a ver qué onda, y todos los otros sátrapas de los cinco consejeros ahí mirándolo a él con su cafecito. Y el flaco como que trata de desarrollar el tema, ¿no? Si esta tecnología puede cambiar el mundo, y el otro le dice, no, esa parte ya me la dijiste. Bueno, ¿qué hace tu tecnología? Bueno, hace, me estás aburriendo, te pregunté hace 5 minutos qué hace tu tecnología, hace 5 minutos me tendrías que haber explicado qué hace. Bueno, lo que pasa es que esto ya es suficiente, no me dijeron que esto era una práctica de tecnología, pasemos al siguiente que se deje de romper las pelotas. Bueno, y el otro se le pone así como dice, no, lo que pasa es que usted está muy viejo y no entiende a los jóvenes, y hace mucho tiempo. Y el otro lo mira más, bueno, sí, discúlpame, cuando era... cuando yo tenía tu edad estaba luchando... por sacar adelante la tecnología, y me acuerdo que una de las estupideces que primero... Sí, cuando yo tenía todavía estaba luchando para matar a nazis, para matar a los nazis, una cosa. No, el tipo está posterior a los nazis. Dice, no, yo lo primero que hice me parece que fue esta cosa que ustedes llaman celulares, y ahora, ¿qué me traes vos, tu nueva generación? Redes sociales en televisión, ahí está la puerta, te podés ir. Estás haciendo perder mi tiempo, y mi tiempo vale millones de dólares, una cosa así. Y bueno, y los rajó a la mierda. O sea, los rajó a la mierda todo. Y por lo tanto tenemos a 9 boludos sin empleo. ¿Qué hacen estos 9 boludos sin empleo? Dice, bueno, nos queda el fondo de compensación del Wright, que el fondo de compensación es lo que te dan para desarrollar un proyecto. No demasiado, serán $16,000 para poder hacer algo. Para nosotros sí es una banda de plata, para desarrollar un proyecto no sirve para bosta. Entonces el flaco hace poco había tenido un incidente con el padre, que había sido internado, pero la pensión del seguro ya no cubría la internación, y ahora le debía al hospital $40,000, que no tenía dónde sacarlo, obviamente. Tengo 3 hermosos proyectos para el fondo de Ride, sí, y sí. Esos incluyen que yo les pueda sacar. Bueno, ahora lo que hace este flaco, dice, bueno, puede haber ido a pagar una parte, puede haber ido a pagar, yo que sé, a sacar un crédito, no, decidió reventárselo en putas, así se fue con todo lo del proyecto, se fue al bar más caro que podía encontrar ahí, al antro más ultra high de la high alta sociedad. Y básicamente se reventó $16,000 esa noche. Y aprovechó y de paso se cogió a una que encontró por ahí. Ah, el tipo re contento, que la mira no tanto, se ve que no le gustó tanto la. Pero si pudo con $16,000. Ahora qué pasa, al otro día le llega una pequeña llamada del jefe y le dice, ah, no, presentate Gray, que tenemos que hablar con vos. Así que bueno, el loco va, se presenta y dice, ah, mirá. Me enteré que todavía no devolviste el fondo de compensación. Ah, sí, es que lo usamos para el proyecto. Ah, y ese proyecto fue a usarlo en este boliche, y debe haber sido muy increíble el proyecto que hicieron. Y luego tengo que... Mira, flaco, acá la aposta es esta. Me importa dos carajos que yo $16,000 es lo que gasto en mermelada todas las mañanas cuando desayuno. La joda es que vos me cagaste a mí. O sea, me estás tratando de cagar a mí y yo no te lo voy a permitir. Te voy a poner una demanda que tus hijos van a ser mis esclavos por el resto de tu vida. Y acá la única manera de poder zafar de toda esta pelotudez es hacer lo próximo que te voy a decir. Yo te voy a dar una vida nueva. Yo pensé así, date vuelta, baja los lienzos y poner el culo en alto. No, pero creo que su culo valga $16,000 por eso. Yo te voy a dar una vida nueva. Te voy a presentar a mi asistente acá, que es... especialista en técnicas de desarrollo de la personalidad y tiene un posgrado en Harvard de psicología y no sé cuánta boludez. Prácticamente ahora tu culo es de ella. Vas a hacer lo que yo te diga, vas a vivir donde yo te diga, y te voy a meter adentro de Nicole. Y cuando te metas adentro de Nicole, vas a ser mi esclavo ahí adentro y me vas a pasar todo lo que yo te diga que me pases. Vas a responder cada uno de los putos mensajes que te ponga la puta hora que se me cante mandarte un mensaje. Y si no lo haces, te voy a recontracagar la vida y a todos los que están alrededor tuyo se la voy a recontracagar. ¿Qué pregunta, Capsus? ¿En qué película estábamos hablando? Una que se llama Paranoia. No, no hay nada que ver con la paranoia que yo conozco. No, no es remake de nada. Bueno. No, esta era la que está el boludito de Transformers, arresto domiciliario, vecino asesino. Sí. Esa, era Suburbios. Esa paranoia. Está bien. Bueno. Hay varias que son iguales. Sí. Además, la que te estaba diciendo está el Now, Tom Hanks está en la original, que era su libro. Bueno, el loco va porque no le queda otra, le dan así su super casa. Le dan su super auto, le dan su super puesto. Entra a conocer al viejo de la otra empresa, el viejo del dueño Nicole. Y le dice la de, ¿cómo se llama esto? La de psicología le dice: mirá, lo que pasa es que este tipo se le murió su hijo y tiene más o menos tu edad y tiene este perfil. Cáele bien al flaco. Y le y bueno, y lo, no se coma tus testículos la mañana siguiente. Sí, sí. Y no, el flaco, buena onda el viejo, por lo menos aparentando buena onda. Lo pone así, lo agarra por currículo. Da la casualidad que la mina que se había cogido también laburaba en Nicole. Era parte de procesos de desarrollo. O sea que una rama parecía al flaco, la que le querían dar el puesto al flaco. Lo pone a laburar en un proyecto nuevo que está por sacar, porque Nicole está a punto de sacar un aparato nuevo que se llama Odyssey o una boluda así, que es una nueva tecnología telefónica que no saben de qué es, pero va a revolucionar el mercado. Y Wright necesita este proyecto porque si no su compañía no tiene nada preparado, y aunque lo prepara en las próximas 24 horas no tiene plata para sacarlo al mercado. Entonces necesitan cagarle este proyecto sí o sí. En lo que están desarrollando el coso, el flaco le pone una prueba, le dice: bueno, tenemos esta nueva tecnología, pero queremos darle otra aplicación. La tecnología se llama 3GPS, que es como un GPS normal, pero usando tres puntos de guía para marcar más precisamente el objetivo en un plano de 3D. Triangulación de tres puntos sobre planos 3D reales. Entonces el flaco lo empieza a decir: que lo podemos ver, y justo me parece que estaban pasando medalla de honor en la película, no sé qué. Y agarra el flaco y dice: esto puede tener implicaciones militares muy copadas. Llama a los viejos boludos que tenía, los nueve tarados, esto que le habían rajado antes, y le dice: mirá, tengo este proyecto y necesito que me ayudes porque tuve esta idea re loca para hacer que esto, para hacer que esta boluda del 3GPS funcione mejor. Y el tipo en dos días, se desarrolla un sistema de mails de rastreo que vos le mandás un mail al teléfono de cualquier persona y lo podés ubicar en un plano tridimensional de una ciudad y saber exactamente dónde está el flaco y por dónde se está moviendo en tiempo real. Pero en 72 putas horas lo hace. En el presente capaz que un par de años más. Bien. ¿Esto sería de acceso público? Por ahora no. Pero el flaco agarra y dice: mira, esta del... No, porque te aviso. Yo llamo, soy un cana. Sí. Llamo a... O sea, para el que no entienda nuestra jerga, soy un policía. Un detective, lo que sea. Llamo a una compañía de teléfono, digamos, una de celulares, le doy el número de mi placa y le digo: rastreame este celular ahora. Y sí, me dicen: está en tal lado, yendo en tal dirección. Sí. Sí. Ya está. O sí. Sea, ya está. Sí, pero esto es peor porque no tenés que ni llamar. Es increíble, no, el nivel de desarrollo. Sí, pero eso tarda 72 horas. Yo esto lo hago en una llamada. Sí, no, digo, no tenés que ni siquiera pedir el rastreo. ¿Cuánto dijiste que tardaba el rastreo este? No, el rastreo no demora nada, el rastreo es en tiempo real. El flaco tardó 72 horas en desarrollar esta boludez. Listo, no es completo. O sea, es una cosa que es increíble, se va a la mierda de lo desubicado que ve esto. Pero el tipo agarra y dice: no, que estamos tratando de... Vimos que su proyecto de celular estaba muy copado, pero pensamos que esto puede tener así implicaciones militares, así que vamos a proponérselo al ejército como para evitar fuego enemigo y no sé cuánta boludez. Y el loco le dice: mirá vos, che, qué genial, la verdad que se zarpa. ¿Cuánto tardaste en desarrollar esto? Y 72 horas. Me cago en tu madre. Sí, está muy bueno. Te voy a presentar a mi nuevo asistente. Esta es tu oficina es como tu casa, pero un poquito más grande. Mete ahí todo lo que vos digas, dale un cheque a este flaco para que me ponga a desarrollar pelotudeces. Obviamente que el flaco no programó esta boludez. La que la programó fue uno de los flacos estos, a los que habían rajado antes. Sí. Que es el que directamente con dos celulares en un bar y una antena de teléfono se ocupó de hacer toda esta huevada. Es un cráneo, pero... Y bueno, se mete Nicolás y empieza a trabajar, y el otro apretándolo constantemente, me tendría que pasar información de esta, le pone cámaras en la casa, lo aprieta con el asistente, que el asistente es como Hitler de bolsillo, porque es como un, es, o sea, es como el, está el presidente Wright y su guardaespalda barra asistente barra apretador barra nazi, que el tipo debe saber 78 maneras de Kung Fu, pero en la película no te muestra ninguna. Pero es como el tipo que... Kung Fu visual. Sí, sí. Nada más te mira y ya te hace sentir como, la, como si te hubieran cagado trompada. Es el tipo que te pasa a buscar con el auto, que te aprieta, que vos vas por la calle caminando en nada que ver y te sale del costado y te dice metete al auto. Si no te metes al auto te boleteo a vos, a toda tu familia, a tus amigos, a tu perro. Y lo hace con una media mirada, lo hace con sí, media sí, sí. mirada, con ni un siquiera, solo ojo te lo dice. Ni siquiera te dice metete al auto y vos ya sabés todo lo que te va a hacer. ¿Verdad? Bueno, se mete a Nico y se para darse cuenta de que, primero... al tipo que está sirviendo, obviamente es una caca. Obviamente es una caca. Después se pone peor. Segundo, al tipo al que lo están mandando cagar, que es tan... que el, él lo ve mejor que el otro, no es mejor, también es un resentido de mierda. Que la mira que se acaba de coger, es mejor de lo que esperaba, pero no en ese sentido. Que obviamente el padre tenía razón, pero hasta que el loco entienda, lo van a tener que cagar mucha trompada. Y que tratando, y que todo lo que brilla del otro lado del puente no está tan copado cuando estás del otro lado. A nivel de actuación, esta película es como que lee, pasa, te la puedo llegar a creer, pero lee. A nivel de música, lee. A nivel de historia, lee. Y lo digo a nivel de historia, lee, porque, o sea, si nos vamos a nivel visual, la película cumple, pero hasta ahí, porque tiene un par de escenarios, ninguna cámara compleja, ninguna cosa que vos podés decir si la jugaron. A lo mucho un par de tomas de, directamente de las cámaras de los celulares, pero como las cámaras tienen tanta resolución ni parece cámara de celular. En mi celular se grabó una película, se hizo una película. Sí, un par de locaciones, pero no demasiadas locaciones, y tampoco una locación impresionante, una oficina, una casa grande. Se gastaron todo en el alquiler del auto caro que tenían ahí. Par de efectos de 3D modelado que te lo puede hacer cualquiera. Después la historia tampoco para tantos. Las actuaciones ni tanto. Y lo que menos te crees esta historia es que haya tan poca gente en toda la película. Porque como te dije, tenés al. Tenés a cosa, al presidente de Wright Industries. Al guardaespalda. Y ellos dos son toda la mafia. De toda la película. Dos personas son la mafia de toda la película. Y uno no hace nada, uno es el que da la orden y el que aprieta, pero el otro es el toda la mafia de toda la película. Hay este solo flaco, el guardaespaldas, está persiguiendo al pendejo este por toda la película. Y no sé, como que te quieren dar la sensación de que le está corriendo medio país al flaco este, pero no, te está corriendo este solo flaco. Y borran tranquilamente en cualquier momento, te podías haber dado vuelta, agarrar un fierro, clavárselo en la cabeza este flaco y te ibas caminando como si nada y nadie se iba a dar cuenta. Y le cortabas todo el apoyo que podía tener el otro boludo. Después tenés al asistente de, a esta, la de recursos humanos de Wright Industries, que parece muy importante en un primer momento, pero después te das cuenta que es un pelele igual que todo lo demás. Por el otro lado tenés al presidente de Nicole, el cual es él y nadie más. Porque, o sea, sí tiene sus asistentes y todo, pero la mafia es él y nadie más. La... yo también soy la mafia, soy yo solo y nadie más. Sí. Al resto lo eliminé. La loca esta, la que digo que se coge, es, no, ni siquiera es mafiosa, o sea, que no tiene gran peso en la película, la usan directamente. Y los compañeros de... ¿Vos te quejás de un par de citas gratis? No, para nada. Entonces... no. Y los compañeros estos, los que rajaron a la mierda de Wright Industries, vos podés pretender que tengan un poco más de peso en la película, pero al, a lo mucho a dos... medio que los cagan a golpe, y uno es el que desarrolla todo el software y toda la cosa zarpada de la película, pero es al que mero pelota le dan, porque es al que rajan, al que lesionan, el que hace todo el laburo y el que nunca se le da reconocimiento, pero en ningún momento de toda la película. Es el Sam de la película. Sí, peor, yo digo que peor. Aquí este papel de los desarrolladores. Sí. Y listo, dice. Lo conocemos en otro universo como ti. Sí. Posta, el loco, el que te digo yo es Dilbert. Es más, está para abajo de Dilbert. Y la película tiene un final que te cierra, pero te cierra como diciendo, y después de esto, vamos a ver una película, ¿por qué no vamos a ver, no sé, Pirata de Silicon Valley, donde está mejor? Es como esta película, pero mucho mejor. Esa película que le mandaron Hackers 3. Sí, sí, sí. Traducción. Si quieren un puntaje para esta película, es apenas dejar un rato más en el horno, pero apenas. No vayan a verla al cine, las pantallas de cine no le va a aportar nada. No la alquilen, el DVD no le va a aportar nada. Esperen a que salga por TV. Es bancable la película, pero en ningún momento te emociona. Si buscan sexo acá no lo van a encontrar. Lo de paranoia se ve en un solo momento cuando el flaco se pone medio histérico por cómo lo están siguiendo, pero aparte de eso la película como que... y vamos a saltar la siguiente resumen porque tampoco es tan impresionante. La que vamos a hablar ahora es Riddick 2013. Riddick vamos a tratarla como una saga compleja, siendo la primera parte de Riddick... vamos a llamar la película experimental, la primera parte de Riddick, Riddick 1. Pitch Black, porque es como una cosa loca que hicieron en su momento que no tenía mucho sentido. Era ciencia ficción. Era ciencia ficción, pero viste que es como ciencia ficción muy experimental, pues... Es Riddick en una cárcel. Te perdí los primeros 10 minutos. No entendés la película. Que la nave llega y no es que te enterás que hay una nave, como que no entendés qué carajo pasó. No entendés que estás en una nave, empezó por no ahí. No entendés que estás en un planeta de otra colonia hasta que muestran el plano 2. Estamos en un planeta raro. Sí. En un planeta. Y a los 15, 20 minutos de película te presentan al protagonista. O sea, ni siquiera arrancás con el protagonista. En 15, 20 minutos de película conoces a Riddick. Riddick, asesino, bestia, increíble cazador humano. El terror de Butcher's Bay. El terror de Butcher's Bay, el cual fue encerrado en esa prisión por excelentes motivos. Y no lo van a dejar salir por excelentes motivos. El cual ha pasado no sé cuántos años encerrado ahí. Se ha vuelto loco y se ha recuperado. Y ahora después de hacer un trato con cierto médico. Para ellos sí. Para todos los demás sí. Para él no. Te explico algo. Él es un furiano. Sí. Su nombre indica furia. Sí. El problema es que el flaco está todo bien hasta que le rompe las bolas a alguien más. Y cuando le rompe algo más, ahí sí se desata la furia. Eso son todas las películas. El loco está tranquilo hasta que le viene a romper los huevos. Y es re barato. Es como Hulk. Sí. Hulk está tranquilo ahí en el bosque. Se vuelve Banner y ve tranquilo hasta que alguien viene a romper la bola y se vuelve a aparecer Hulk. La joda que es la misma analogía. Es muy barato. ¿Para qué romper la bola al tipo que te puede hacer mierda de 20 formas diferentes en una milésima de segundo? Y es muy barato romper las bolas, Riddick. Es muy, muy barato. Wow, la segunda vez necesitaron un ejército necromante sí, intergaláctico. Sí, a eso voy a llegar. Pero wow, a eso voy a llegar. Tenés la primera, que es todo lo que dijimos. Sí. Están los bichos estos, que son unos wyvern extraterrestres, relojos sí. Subterráneos, carnívoros, de pirañas voladoras. Decime los tres puntos más importantes de Riddick. ¿De Riddick como personaje o de Riddick como historia? De Riddick como personaje. Los como tres personaje. Puntos más fuertes de Riddick. Te puede matar con una taza. Al margen de su capacidad asesino. Como personaje. Las tres cosas que caracteriza a Riddick. Era de golpe, me hubieras preguntado con tranquilete y respondo perfecto. Sí, pero así tres cosas puntuales que caracterizan a Riddick. Que lo diferencian de todos los demás personajes. Que puedo decir, ese es Riddick. No, al margen de que sea pelado. No vamos a describirlo físicamente, así que tachémoslo del lado, tachémoslo de la barra, tachémoslo del safe. Puede construir de vuelta un cuchillo con arena. Es muy bueno con un cuchillo, punto uno. No, pero puede construir un cuchillo básicamente con arena. Sí, sí, sí. Peló un pedazo de chatarra y volvió cuchillo así de onda y se empezó a afeitar con brea. Sí, muy bueno en el uso del cuchillo, casi invencible el uso del cuchillo, punto uno. Es un ninja con músculos. Característica física, pero... No, es un ninja con músculos. Segunda... Es un ninja, loco, no lo ves venir, y no lo sentís venir hasta que sentís algo frío que te está tocando ahí los órganos de la... Segunda característica de Riddick, es muy cabrón. Es muy... Es el asesino steel más poderoso del mundo. Le rivaliza a Batman. Es steel y cabrón. Eso te digo, que le rivaliza a Batman. Y no puedo decir mucha gente que haga eso. Steel y cabrón. ¿Y el tercer punto? Tercer punto. Es la parte más barata. Sí. Más lo querés matar, más mate mata a él. No, la parte, esto sí es muy físico, la parte más barata. ¿Qué tiene Riddick que no tiene nadie más? Pelotas del tamaño de un sistema solar. No, eso tiene, hay mucha gente que tiene eso, pero otra cosa. Sí. Sí, la boludeta de los ojos, no, tercer punto. No, dijimos características físicas fuera, por eso. Sí, sí, sí, pero digo, estas son las tres cosas que caracterizan a Rick. No, si vamos a tomar los ojos, tomemos la historia de los ojos. Sí, bueno, la historia de los ojos, pero... La historia de los ojos es el cuento de terror favorito de Navidad de Riddick. Sí. ¿Cómo actúe mis ojos? Es tan hermoso. Sí, sí, pero al margen. Hice algo muy jodido. Me mandaron a una prisión donde no hay luz. Donde no le da la luz del sol de ningún lado a nadie durante el resto. Se mueren en la oscuridad y punto. Encontré un médico que por un par de paquetes de cigarrillo, que en ese momento existen, sí. Me operó así de son onda. Muy humanos. No sé cómo hizo ese médico para llegar ahí y no sé qué se me dio por convencerlo de que me opere. Pero es un médico que está en la prisión más jodida del universo y yo le digo que me opere los ojos. Sí. Como que realmente... Era posta, eso. Tengo las pelotas del tamaño de un sistema solar. Sí, sí, era eso o pasar el día. Tuve mis hermosos ojos para ver quién acecha en la oscuridad. Sí. O lo hacía o moría. Sí, te volvías loco, ¿eh? Y si no lo sabía, lo tenía que aprender en el momento a hacerlo y tenía que salir. Sí, de cabeza te lo hace porque te sale. O sea, de vuelta. Tenés un ninja. Tenés un ninja con la espalda de Schwarzenegger. Sí. Tenés un tipo que te puede despellejar vivo. Pero con cualquier cosa, hasta con una piedra dentada te despelleja vivo. Y la última que habíamos dicho es la de los ojos, pero bueno. Sí. Y tiene una historia muy copada sobre sus ojos. Sí, sí. Oh. Tres puntos. Los tres pases de Rick. Cuchillo, cuchillo, steel y vista. Son las tres cosas que vos podés decir, Rick. A todo esto, Rick. ¿Nació como película y después fue cómic? ¿O nació como cómic y después fue película? Esta no me acuerdo. Animado que era sí. La primera y la segunda, y después ahora vino esto. Bueno. Comic no estaba enterado, si veo. El. Claro, se tiene que haber nacido como un experimental. Bueno, pasa la primera película, nos vamos a la segunda película, la cual sí puedo llamar película, porque la primera no. Yo todavía no la considero película, para mí es un corto extraño. La segunda sí es película. Rick conoce al reino de los necromantes asesinos. Muy buena película. Que eliminaron a su raza, lo cual es bastante jodido sí. De por sí. Muy buena película. Muy, mucho, buen presupuesto. Sí, ahora, pequeño detalle, una contradicción que no me gustó una mierda. Un furiano nunca se rinde ni dobla la rodilla, básicamente, es la descripción del furiano. Sí, pero yo te pregunté por qué. ¿Cuál era el antagonista? ¿Cuál era uno de los sirvientes del antagonista principal? Un furiano. Que se volvió necromante. No, ni siquiera es un necromante, tiene otro nombre esa cosa. Necroformante, una boludez. Sí, sí, algo necro. Necrofobovizador, no sé, ya. Sí. No, vamos a llamarlo necromante como para decirle algo. Segunda película, muy buenas actuaciones, muy buen cast. La loca esta está bastante cogible. Lástima que probablemente adentro de sus partes tenga cuchillas también. Sí, sí, sí, pero dentro de todo está. No siente dolor, así que está todo bien. La película arranca, cierra perfectamente. Hasta te puedes llegar a saltar la primera, no hace falta demasiado saber cómo llegó ahí. Si sabés que es Rick, en dos minutos te lo aprendés. Ahora, ¿qué pasa en esta tercera película? Esta tercera película, la cual... Esta es Rick 3. Yo no la voy a llamar película. Esta es... estuvo el videojuego, todo esto. Escape from sí. Butcher Bay, que es la precuela. Esta es... ¿Puedes llamar esta cosa que vi? La primera película. La... El capítulo piloto de una serie de Rick. O el OVA de la película de Rick. Pues no la puedo considerar película. Pues no. ¿Sabes últimamente me pasó eso con un montón de mierda que estuve viendo? No tiene esta cosa que vi yo no tiene característica de película. No. Primero empezamos por el presupuesto. Bajísimo presupuesto. Bajísimo, pero como una película de del Sci-Fi Channel. No malo, no se ve malo, pero vos te das. No sé. Pero vos te das cuenta, si querés te averiguo, porque por ahí debe decir. Pero andate a bucket list al fondo. No, andate a la wiki. Abajo de todo está la bucket list. Ahí está, 38 millones. Estimado. Sí, lo que recuperó, lo que se lo hicieron, no sé. No, el budget, eso es, budget. Sí, día de inicio. 19 la primera semana. El gross es 41. Sí, sí, pasaron, pero de pedo. De pedo. Pero yo te digo, no sé en qué lo va a estar, porque la cosa pasa así. Después de que arranca directamente después de que terminó la segunda película. Esto voy a tener que haga el final de la segunda película porque no, no hay de otra. O sea, la segunda película es del 2004, estamos sí. en 2003. Sí, en sí. medio como que me chupa un huevo, tuvieron sí, cuántos años para verla. Bueno, pero, para mí me jode por el hecho de que voy a cagar el final de la única película de Reddit que hay. Pero yo te conté una historia muy triste sobre la segunda película de Reddit cuando la fuimos a ver. A ver. El grupo de idiotas con el que estaba, después de que sacamos las entradas, porque yo estaba haciendo la fila y en un momento vinieron ellos, me relevaron y cuando terminaron de hacer la fila mientras yo iba al baño. Ah, esto que lo contaste, sí me acuerdo. Boludo, ¿y al final de qué hora empieza Reddick? Ah, no, no vamos a ver Reddick. ¿Qué? ¿Cómo que no vamos a ver Reddick? ¿No? Vamos a ver La Casa que Espanta. Ah, qué va. House of the Dead. Qué va. Me cambiaron Reddick por House of the Dead. Y Reddick sí, las dos salieron el mismo año. Y yo tengo que decir que Reddick, la película, la tuve... Era la última semana, sí, y no tuve tiempo de ir a verla. La tuve que ver, esta sí que la tuve que ver, la tuve que alquilar a Reddick. Sí. Porque me quedé con la gana de verla en cine, porque esa sí quedaba para verla en cine. Bueno, ya le tiramos mucha flor a esta. La película, la de esta tercera película, arranca directamente del final de la segunda. Reddick ya es el gobernante del Imperio Necromante. Ya tiene a su mina para coger, su medio casco raro, y todo lo demás le tienen que chupar la verga porque no hay nadie que lo pueda bajar. ¿Y qué hace con su imperio? Bien, ¿qué está haciendo con el imperio? Nada. O sea, él dice que tiene que el emperador del Imperio Necromante tiene un par de obligaciones que cumplir, pero nunca le dio demasiada pelota a eso, así que le chupa un huevo. O sea, no va en conquista. No está haciendo nada. Está liberando lo que conquistó. No. Su gente se sale. No, o sea, ¿qué carajo hace? Está ahí sentado, chupándose la verga. Haciendo huevo, nada. Está pasando el tiempo, está viendo cómo pasa el tiempo. En todo esto, uno de los locos que estaba en la primera película, uno de los que lo trataron de matar, el que tenía el poder este del salto chicle. Sí, el que hacía el salto de la sombra. Que ahí casi todos hacen el salto de la sombra, pero esos son los necromantes. Sí. Sí, te estoy hablando del necromante este que lo trató de matar. Claro, Uba. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo. No, sí, el que estaba con la negra que quería que el tipo, justamente este tipo, matara al. Sí, matar al emperador. Sí, bueno. Me parece. No, tengo una discusión esta semana con eso, estamos recordando quién había hecho de ese personaje. Bueno, y le quedamos, pudo haber sido Carl Urban, pero. O como se pronuncia. Bueno, no interesa. Está con el flaco este, que ahora el flaco este está por abajo de Reddick. Porque. Sí, emperador Reddick. Sí, pero abajo del emperador Reddick. Y el loco le tira la siguiente posta. La joda es que Reddick siempre quiso volver a casa. Eso por lo menos se ha mantenido. Pero el problema es que la dirección de dónde está su planeta. Se perdió en el medio de que toda la conquista lo hizo concha. Y toda su raza se extinguió. Y toda la pelota. Entonces nadie sabe dónde concha está Furian. Bueno, a él se ve que no. O la elemental esta de viento que flota en el aire como se le canta. Ese doble intangible y así flota porque sí, la vieja. Sí. Que no me acuerdo si la eliminaron en la primera película o sobrevivió. La segunda no está. Era una cosa como el final, como diciendo, qué loco cómo termina la vida, cómo terminan las cosas en esta película. ¿No? Sí, bueno, esa loca no la vas a ver en la tercera película. Me parece que esa sabía. Sí, bueno, pero. Y el boludo que se desintegró en el planeta este de fuego, en el planeta prisionista, el que se desintegró, sabía. Bueno. Porque era más viejo cuando era un furiano y era más viejo y sabía dónde estaba. Bueno, ahora se ve que nadie sabe. Y el emperador sabía, pero el emperador lo mató. Reddick. Sí, como que entonces, no quedó nadie. El único que quedó como sale es el boludo este del salto de chicle que te digo yo. Que ahora dice, mirá, yo sé que vos querés volver a casa, no sé qué. El problema la casa de él está desierta. Sí, sí. Exterminaron a su raza. Sí, bueno, pero quiere ir. Dice, bueno, la verga. Bueno, en las ruinas. Sí, sí. Y bueno, ahora acá lo que pasa es que Reddick quiere ir. No importa por qué quiere ir. Reddick quiere ir. Entonces, bueno, acá el problema es que el único que sabe eso es yo. Si me cortás la cabeza, ahí se va a quedar porque dentro de mi cabeza no está. Y si querés, yo te puedo decir. Y luego le dice, pero querés algo. Y dice, sí. Y vos que te pensás que quieras. Sí, yo sé que querés la corona. Bueno, pues mi corona te la voy a dar. Y es más, me vas a decir dónde está. Y después de que vaya, veo, te voy a dar una recompensa de algo. Pero después veo. Primero voy ahí. Boludo Reddick va con un destacamento de gente a la dirección que le daban. Y termina en un planeta que no es Furian, un planeta que digamos que es Furian a la izquierda, para arriba, dos para abajo, tres a la derecha. Es un planeta totalmente hecho concha, desértico, azotado por tormenta, lluvia ácida y lleno de un montón de bichos que a lo mínimo te matan. Bichos muy fuleros. De todo hay dentro de ese planeta de mierda. Sí, no, donde hubiera nacido un furia. No mucha variedad, pero como que está muy fulero el lugarcito. Hay, ¿cómo se llama esto? Hay como hienas lobo de estas que podrían haber inspirado al antiguo Egipto, porque son una, son como ¿cómo se llama esto? Direwolf. No como Direwolf, son como un gran danés mezclado con el bicho de Pacto de Lobos. No. El bicho de Pacto de Lobos era una hiena sobrealimentada que no sabíamos si era cruza con león. Sí, lo sí. Lo cual era imposible, pero esa película era muy loca y muy genial. Como mezclar el gran danés más grande que encontré con no me sale la raza esta de perro. Puta madre, no me sale, se nota que estoy enfermo. La raza. No. Doberman. Mezcla un gran danés con un Doberman más la sangre del bicho este de Pacto de Lobo. Y ahí tenés más o menos lo que es. O sea, es una hiena mutante cruzada con un Doberman y un león. Sí, una cosa grandota. De esas hay muchas. Después tenés así como bichos que viven en el agua. Es describir básicamente a un Warhawk. Sí. Que son la misma, como se pronuncia, porque ya estoy podrido de pronunciar estas cosas. Los bichos que montan los orcos en El Señor de los Anillos. No tanto, pero más flaco, un poquito más chiquito. Sí, más aerodinámico. Después también tenés bichos que viven en el agua, pero tienen su tentáculo calavérico, pinza mortal. Hay bichitos chiquitos venenosos, lo que vos quieras, lo normal, más sí, más no, el más planeta lugar para ir de vacaciones con la familia y eso, más el propio planeta, el cual tiene terremoto, hay 75 grados de temperatura a la sombra, hay sequía, hay agua venenosa y bla. Y algún día Shyamalan hará la continuación que ya está anunciada de After Earth. Y tendremos a Reddick y a su padre. ¿Sabe dónde estamos? No, papá. Estamos en Furia. Todo en este mundo evolucionó para matar furianos. Estamos hasta la pija. Bueno, y lo que pasa en este planeta es que obviamente cuando llegan lo traicionan. Porque era obvio. O sea, vas solo con un destacamento de soldados comandado por el otro. Y pretende que te lleve a donde vos creí. Ahora me sorprende, qué groso habrán sido estos tipos para poder hacerle algo a Reddick. No le hicieron nada. O sea, lo dejaron en el planeta. O sea, eran nueve. Eran nueve contando al que los comandaba. ¿Cuántos quedaron en cuántos pedazos? El que los comandaba. Y bueno, la joda de Rigg en dos segundos se da cuenta y dice, esto no es Furia, me cagaron. No sé cómo no lo vio de la ventana, pero bueno. Dice, esto no es Furia, me cagaron. Se baja a todo lo que se tiene que bajar con... Tenía que pisar, tenía que poner los dos pies en el suelo y sentir si estaba en casa o no. Y se los mata todo con el cuchillito tamaño gallapón. Y en el último momento, cuando está peleando contra el general este... El loco se da cuenta que acaba de matar a nueve personas con un cuchillito tamaño media uña. Yo tengo dos escopetas enormes, me va a cagar matando. Entonces lo más inteligente que se le ocurre en ese momento, le tira al barranco donde estaba y Reed cae. Yo pensé que se iba a pegar dos tiros en la cabeza. No. A sí mismo. Eso hubiese sido más inteligente. No, el loco Reed cae de una altura más que considerable. Pobre boludo, acaba de empurar a Reed. Y sí. Y bueno, y el otro se va y así, todo glorioso, dice, te quedas con lo que matas, Rigg, te cagas en este planeta, y se va y se toma el palo. Seguramente con la certeza de que mató a Rigg, qué boludo, pero bueno. La joda que Rigg queda en ese planeta y no puede salir. Se pegó tremendo palo porque se hizo mierda como 7 costillas, se quebró el brazo y la pierna como que se le hizo triple fractura expuesta y la está arrastrando por todo el planeta. O sea, esta es la película de vamos a ver hacerse concha Reed. Por el tipo se masoquiza a sí mismo de una manera estúpida durante toda la película. Me seguís tirando escenas de After Earth. Sí, sí, pero esta porque como... a mí también se hace mierda el fémur. Sí, sí. En tres pedazos. Lástima bueno. Que no se va arrastrando, que lo que queríamos todos es que el pibe se muriera y el padre se fuera arrastrando por el planeta. Esa es la mejor película. Eso hubiera sido esta película. Nada más que en un ambiente más hostil. Pero bueno, el loco se va arrastrando así y se acomoda la gamba con un par de piedras de una manera muy... demasiado... No lo voy a llamar explícito porque sí es muy explícito, pero lo voy a decir demasiado demasiado pelotudo y demasiado sádico para el, hasta para lo necesario. O sea que se sacó el hueso con los dedos, lo miró dos veces y lo volvió a meter. Sí, tenía el hueso como que le salía por este costado y toda la pierna hecha una pulpa. Entonces agarró dos piedras, pone la pulpa y el hueso, agarra la otra piedra y como que hace un movimiento de ballet medio extraño y como con tres o cuatro movimientos y se la reacomoda. Y después agarra un pedazo de la propia armadura que tenía puesta, se la saca, le saca la placa. Le saca la placa, calienta fuego, no sé qué, se quema la pierna, entera se la quema como para que no haya infección. No sé dónde eso le pareció una gran idea, pero se la... Hasta ahora todo lo que me estás tirando tiene sentido. ¿Sabes? Hasta ahora sí, para él debe tener todo. Para mí tiene sentido. Sí, sí, sí, bueno. Pero loco, agarra la placa, se la pone arriba de la carne calcinada, agarra un pedazo del cuchillete que tenía, lo hace como tornillo y se empieza a atornillar la misma placa sobre el mismo hueso. Y va... sí, seguí, hasta ahora tiene sentido. No, tiene, no, yo no te estoy sin diciendo. Sin anestesia es un infierno, pero tiene sentido lo yo que yo no te estoy diciendo que no tiene sentido, yo te estoy diciendo que se automutila hasta demasiado, hasta para la estupidez. O sea, ¿es eso o morir? Sí, sí, no, para él sí, estoy seguro. ¿Es eso? No, no, a vos en esa situación, cualquiera en esa situación, si no lo sabes hacer y no te sale, es morir directamente. Él lo sabe hacer, así que es hacer eso o morir. Para el resto de nosotros es simplemente morir. No es de tipo ni nada, pues vos sabés que te duele una mierda, porque vos le estás viendo cómo se está taladrando el mismo fémur que ahí. O sea, a vos te como que estás medio... Todavía estás con el tema de la pierna, sí, tenés, sí, mucho pego a tu pierna. Sí, yo sé lo que duele quebrar, no sé, y todo lo... ¡Pego! Se quiso arrancar ya el pedazo como 7 veces y no lo dejaron. Sí, bueno. Entonces está ahí, está en el planeta, se sabe que no tiene a dónde ir porque no tiene manera de que lo pase a buscar nadie. Lucha por sobrevivir con uno de estos perros. Se hace amigo de uno de estos perros. Bueno, no se hace amigo, lo consigue, lo hace como mascota. Sí, como en la segunda. Sí, mata a uno de los bichos estos de los tentáculos calavéricos y se lo va comiendo durante medio planeta. Y ve a lo lejos que viene una tormenta como de plasma mortal. Que lo ve así usando sus ojos, que es plasma mortal. Y se da cuenta de que este planeta está a punto de hacer que todo lo que está arriba de este planeta cague. Y tengo que encontrar la manera de irme porque si no, como que ya fue. Sí. Ahora, en el medio de toda esta bolude, llega a una. Es como un puesto de avanzada de cazarrecompensas. Convenientemente en el planeta. Obviamente desierto. No había nada, no había armas. De pedo había un poquito de comida podrida que ni el perro quiso. Pero había un par de computadoras que todavía tenían un poco de energía. ¿Qué hace? Prende, obviamente se pone adelante la cámara y así la máquina lo escanea y dice: "Oh, Reed, buscado en no sé cuántos planetas por no sé cuánto de recompensa". Y el tipo se queda ahí esperando que venga su taxi. A todo esto, al planeta llegan dos naves, una comandada por un tipo que se hace muy el pija, que termina muy hecho pija. Que así llega con su ejército de gente diciendo: "Bueno, Riddick, acá las cosas van a ser de la siguiente manera. Tengo un ¿cómo se llama? Tan lejos voló su cabeza. Tengo una caja y tengo una escopeta. Y para cuando pase un día, yo voy a tener tu cabeza dentro de esta caja. Porque vale más muerto que vivo. Y te voy a ir a coger con toda esta gente que está muy armada y te vamos a recontra cagar a tiro. Soy emperador de necromancia, ya estoy muerto, idiota". Y vos sabés que te vamos a hacer el culo, así que más vale que salgas ahora con el culo entre las patas, porque si te voy a ir a buscar yo me voy a encular demasiado, no sé qué, y Rey no, ni les da ni 5 de bola de la suya. Obviamente a la segunda noche que lo pasan a buscar, por encima hasta la mejor lo van a buscar de noche. Que de los 5 que lo van a buscar vuelven 2, como para decir que volvió alguien, porque si no ya no volvió más nadie. No, porque Rick dejó que volvieran. Por eso, igual, volvieron dos. Alguien tenía que ir para decirle que... para que no fuera uno. Llega la segunda... ¿Sabes cómo ir? Sí, sí. Baja la segunda nave, esta vez con caza recompensa, pero un poquito más... educados. Vamos a llamarlo educados. Llegan así, dice... No, con Rick no hablan. Llega para hablar directamente con el boludo que le había llegado antes. Le dice: "Hola, ¿cómo andás? Vemos que aterrizaste acá. Nosotros necesitamos un poco de agua". "Sí, sí, no te hagas el pelotudo. Yo sé que vos venís por Rick. Pero la jode que llegaste tarde. Acá llegué yo. No me rompa las pelotas. Esta es mi cacería. No me vengas a joder, pues te voy a cagar tiro". Hay una madre No, el tipo todo bien, dice, bueno, respeto, camaradería entre los cazadores, ya sé que vos llegaste, puedo tomar mi agua. Mirá, vos vas a tomar lo que yo te dije que tomás, vos sentate por ahí, no me rompas las pelotas. Dice, bueno, no pasa nada, solamente quiero ver cómo termina esto, porque después de todo, si los mata a todos ustedes, después vamos a seguir nosotros. Así que yo me voy a poner cómodo viendo el espectáculo, así que te vas a cagar de hambre en este planeta de mierda, vos hacés lo que vos quieras. Solamente te voy a dar un consejo así como gente estudiada. Rick está solo en este planeta, no tiene manera de salir, y activó prácticamente la alarma como para que lo pasara a buscar a alguien. Ese alguien sos vos, te va a cagar matando, en menos de 5 minutos se va a llevar tu nave. Y de paso, si está muy enculado por una boludez que le dijiste, que seguramente le dijiste alguna pelotudez, me va a matar a mí, no sé porque estoy acá parado hablando con vos, seguramente me va a venir y me va a matar a mí. Con lo cual va a tener dos naves para irse a la concha de su madre. Así que vamos a hacer algo inteligente, por lo menos, si te cabe, no sé, hasta que vos lo tengas a él. Vamos a agarrar las dos células de poder de las dos naves, la vamos a meter adentro de una bóveda, la vamos a enterrar en no sé dónde, por lo menos para que no tenga por menos de manera de irse. Yo me voy a sentar en esa silla que está por allá, adelante de mi nave, y voy a prestar mucha atención cuando él venga a cortarte los huevos. Y en ese momento lo voy a recagar a tiro, pero hasta que pase ese momento no me voy a mover de acá. Y si llega la casualidad intergaláctica entre que vos lo podés agarrar, te felicito y hasta te doy un aplauso. Y me voy recontento, porque voy a haber visto la película más frutera de la vida. Y dice, bueno, sí, voy a hacer lo que quiera. Bueno, la joda, obviamente, a Rick lo agarran, por una de estas casualidades fruteras de la vida, después de haber matado a no sé cuánta gente. Y les tira el ultimátum de, está todo bien, estoy acá encadenado, es re divertido, pero vamos a tener que salir de este planeta en menos de 48 horas. Porque se está viniendo la noche. Cuando se viene la noche, se viene el enjambre de los bichos tentáculo calavérico que nos va a venir a coger a todos. Y si no nos coge el enjambre de bicho tentáculo calavérico, nos va a coger la nube de plasma esa que está ahí. Y muchachos, entiendo que enterraron células de poder en una boda. Y hay que ir a buscar las células de la puta célula. Espero no las hayan dejado muy más, lejos. A más de 24 horas de ida. Y la dejaron muy lejos. Porque a la vuelta va a ser la misma cantidad de horas de vuelta. Sí, para la vuelta y. Un poquito más de 24 son casi 29. Y en 29 estamos todos fritos como mucho. Y la dejaron muy lejos y ahora me van a desencadenar a mí y vamos a ir a buscar esa mierda. Porque si no, vamos a cagar muriéndonos todos. ¿Les parece el trato? Porque si no les parece el trato, yo me desencadeno y los mato a todos. Y me pongo abajo una roca hasta que pase la mierda de la plasma. Bueno, y de eso se trata la película, básicamente. Da la casualidad que. Va, no vamos a llamarlo casualidad. El tipo este, el segundo cazarrecompensas, el más educado, era el padre del flaco que murió en la primera película. El primero que murió. El que murió por cagón. El que era. Que era adicto. El adicto no era cagón, el adicto era un imbécil. Sí, ese. Este es el padre. Interesante. Este es el padre que viene a preguntarle a Rick directamente por qué murió su hijo. Y el otro le dice, no, murió porque era un cagón drogadicto de mierda, que no sé qué. Y dice, no, ese es mentira, ese no es mi hijo. No, bueno, pero ese es tu hijo, bueno, sabes dónde estaba metido. Dice, ah, no sabes en cuántos estómagos está ahora. Sí. Bueno, en eso se trata la película, de cómo Rick zafa del planeta y la película se acaba cuando Rick se va del planeta. O sea, ¿qué, dejamos en pie la cuarta? Si vos querés hacer la gran venganza de Rick vuelve al planeta Recromante para reclamar lo que es suyo todavía. O Rick se va a casa para irse. O no sé, o lo cortamos acá. Por eso te digo, esto es una ova. Reddick y el Imperio del Viento. Una ova, una muy mala ova. Una muy mala ova, tengo que decir. Me quedo con el animado de Pikachu. Sí, por lo tanto vamos a ponerle. ¿Qué me lo logra? Porque realmente el argumento no sirve para nada. La película es de bajo presupuesto, los bichos son muy feos, no hay muchos. Y de lo que te dije, te había dicho las tres características principales de Rick, ¿cuáles son? Repetí. Cuchillo, stealth, sí. Ojos, no figura nada. Cuchillo, dos en el cuchillo. Stealth, porque era de noche. Y ojos, usa una sola vez la visión en toda la película. Y mirá qué barato hacer el ojo. La visión del ojo de Rick es barata. Es una cámara con un filtro. Sí. O sea, lo podés hacer con tu teléfono celular. Si querés, te bajás la aplicación, te bajás la app de Rick y ahí la tenés. O sea, es barato hacerlo, no tenés como una justificación para no usarla mucho. Y no. Ahí tienes a sección de sí. Saludos a Cano. No llegó tu. Todavía no llegan tus señales de telequinesis para aquí. No, o sea, Sakura, no es que quiero terminar el segmento antes, es que realmente la película no me gustó y no tengo ganas de hablar de esto. Como no tuve ganas de escribir de esto, no tengo ganas de hablar de esto. Bueno, entonces nos vamos con un tema. Sí, sí. Por si no me entendieron, no recomendaba para ir a verla al cine, no se gaste. Y la están por sacar de cartelera, así que aprovecho. Sí, esta semana se estrena Thor y la semana que viene se estrena la segunda de los Juegos del Hambre. Ah, sí, sí. Así que. Pero están The Starving Game. ¿Cuál es? The Fun, Half the Calories. Es una parodia, es un tipo Scary Movie. No Scary Movie, perdón. Un tipo. No otra película de los Juegos del Hambre, básicamente. Ah, listo, ya veo. Esa me dijeron que es malísima la cosa. ¿La parodia? Sí. Yo no la bajé. No, me dijeron que es muy mala. Yo no la pensaba ver, de por sí voy a tener que estar forzado a ver parte del argumento de la mierda del hambre. Sí. No, gracias. No. Bueno, vamos con un tema. No. Vamos con un tema de Hataraku Mao-sama, Udon Boyo. Udon Boyo. Jacobo. Ya faltan bien poquillas semanas y no hemos hecho promo. Luego, hay tantos tipos de promos que ni siquiera sé cuál podemos escoger. Pues ay, no hay que batallar, ya hay que hacer el clásico, que agarramos un intro de una caricatura ochentera y nada más sustituimos los nombres de los personajes por los nuestros, ¿sí? ¿Ya? Tres. Jóvenes campeones. Sí, eso siempre funciona. Bueno, aunque podemos hacer otro chistosón tipo sketch como el anterior. Oh sí, lo recuerdo bien. O como los que hace el Cosna. Ándale, podemos completar la historia de Cosna y Fulanito. Sí, también. O no sé, o hablar con una voz cool. Sí, o sea, hacer un clásico intro de ¡Hola amigos! Bienvenidos a novena temporada de Hobbies y Zombies. Sí, sí. Y al final decir que hay porno. Ah, sí, siempre hay que decir que hay porno. Funciona. Sí. Porque no, hey, o sea, si no, no se van a enterar que nos tienen que escuchar todos los viernes a las 8:30 de la noche. Transmisión en vivo. Así es. O también está el que es como de, que apela a la cultura. O sea, Hobbies y Zombies, novena temporada. Una casita. Podemos hacer esta. Good, ¿y tú no traes ninguna idea? No, pero la verdad, yo sin yo no funciona. Hobbieszombies.blogspot.mx. Seguimos funcionando sin guión y sin promo. Qué boludo, cierto que los tenía yo los micrófonos. Bienvenidos a Tocar Personas, acá Hajimaru y yo. Sección de series. Yeah, mi sección. Ah, cierto, no que es. ¿Hace cuánto que no hago esto? 2 semanas. 3 años. Lo último que hice no fue series, ¿o sí? No. Ah, no, series. ¿Series? Yo pensé que sí. ¿Series? No. Hace como un año. Bien. Antes de decirle de qué serie les voy a hablar, les voy a tirar un poquito de cómo va la cosa. En esta ocasión trata sobre un hombre que fue traicionado, aislado del mundo, dado por muerto y torturado brutalmente durante años en cautiverio. Esta experiencia lo cambió de maneras terribles y complicadas, y cuando por fin logró liberarse, regresa al mundo como un joven empresario americano, pero esto es solo un disfraz que le permite moverse libremente bajo la luz de la sociedad. Mientras, en las sombras, lucha incansablemente y por todos los medios a su disposición para tomar venganza sobre una organización secreta que solo busca causar el mal, sin importar cuántos inocentes sufran en su camino. Esta es la historia de Walt Disney. Cerca. A su lado tiene a un fiel asistente y confidente afroamericano que no teme en contradecirlo, cuestionar sus motivos, ni darle consejo aun cuando este no lo desea. Ah, y nuestro protagonista también se reencuentra con su amor del pasado, quien ahora está en los brazos de otro. No, esta serie no es Arrow. Tampoco es el Conde de Montecristo. Tampoco es el Conde de Montecristo. Les estoy hablando de Drácula 2013. De Arrow y varias otras series más les voy a hablar el próximo programa que yo aparezca. Aclaro que yo aparezca. Bien. Esta serie de TV de horror y drama británico-americana, creada por Cole Haddon y producida por Carnival Films, es una reimaginación del clásico de horror de Bram Stoker, Drácula. Muy reimaginación. Sí, pero está recopada. La misma se estrenó en la señal de la NBC el pasado 25 de octubre de 2013. Para los británicos, su estreno fue el 31, en Halloween, en la señal del canal Sky Living. Qué raro que no se llame Skydiving o Sky's the Limit o algo que tenga que ver con algo, pero... Deben haber cagado el nombre. Antes de seguir voy a aclarar una cosa. Invoqué una maldición muy especial para este informe, y quien sea que haga la más mínima mención a Twilight o sus mosquitos adictos a la brillantina va a terminar con herpes genitales carnívoras a partir de ahora. La maldición ha entrado en efecto. La maldición ha entrado en efecto. Eso incluye los mensajeritos de la página y del Mixlr. Para toda la gente como Sakurangel, que le encanta mear en mi asado. Bien. Pasemos a algo que sigue. A todo esto, creo que tengo la garganta tomada, pero no se nota. No tan tomada como que seguí. No, vos estás hecho mierda, no sé cómo seguir. Bien, el vampiro más famoso de la literatura y de la historia, cine y TV, en esta ocasión, es interpretado por Jonathan Rhys-Meyer, mejor conocido por interpretar al rey Enrique VIII en Los Tudors, a Elvis Presley en la miniserie Elvis, Joe en Bend It Like Beckham, Chris Wilton en Match Point, Declan Gormley en Misión Imposible 3, Louis Connelly en August Rush y finalmente a Valentin Morgenstern, el villano de The Immortal Instruments, que todavía no la vi, no sé qué, de qué va, y espero que no sea otra reversión de Twilight. Posta, lo único que me quedó fue lo de Misión Imposible 3. Sí, y aclaro, esta mención no cuenta la maldición. En esta nueva versión reinterpreta y reimagina prácticamente todos los aspectos y personajes de la novela, comenzando con su protagonista, quien pasa de ser un villano megalomaníaco, porque sí, Drácula en el original quería conquistar el mundo y sumirlo en las tinieblas. No me parece una mala idea, siendo vampiro e inmortal. Y sabiendo que el mundo está gobernado por la misma religión que te cagó la vida, no me parece tan mala idea. Y bueno, como les decía, pasa de ser esto a un héroe trágico, virónico, con sed de venganza. Yo ahora soy un héroe trágico y virónico. Estoy lleno de virus por todo el mundo. En fin. Lástima que no es el virus Wildcard. Empecé a leerlo. Ah, ya empezaste a leer. Sí, llegué, terminé el primer prólogo. Pero estoy para, en el, se- el viejo, el primero. El primero. El Wild Card 1, ¿no? Sí, estoy con el chico cohete, no me sale el nombre. Sí, Jetboy. Estoy con Jetboy. Todavía no pasé de Jetboy. Muy interesante como cuenta. Es Martin, es al pedo. Sí, cuenta las cosas demasiado bien para su conveniencia. Pero aún así debe tener una narrativa bastante vieja. Ya calculo que para la segunda saga mejoró eso. Pero no sé. Es Martin, narra de maneras muy espectaculares, no importa cómo lo haga. Bien, ¿cómo les decía? Bien. El primer capítulo inicia con un flashback a 1881, Rumania, donde dos aparentes saqueadores de tumbas irrumpen en una antigua catacumba, en la cual encuentran un muy peculiar y extrañamente ornamentado ataúd. Para describirse ¿peculiar? Peculiar. Era un ataúd que saltaba edificio. Menos mal que no dijiste peculiar. Era un ataúd violador. No, un ataúd peculiar está. ¿Qué vampiro no tiene su ataúd peculiar? O sea. Muchos, pero bueno, son pobres. Bien, volviendo a esto. El ataúd, para decirles algo así, como que tenía. Veamos. En los paneles de los costados, tiene así descripciones de vampiros tipo Conde Orlum, atravesados desde el culo hasta el pecho, en picas. Reforzado en acero, arriba de eso hay un todo, no un relieve, directamente es una escultura de metal de un vampiro a todo destrozado, tipo un Nosferatu. Y bueno, el lugar se ve bastante siniestro, sí. Es una cueva bastante interesante. Y en el costadito hay una hornita llena de nieve, que la nieve está escrito con meada: Kane pasó por aquí. Kane odiaría estar encerrado ahí. ¿A qué no lo podés encerrar? Adentro de esta cosa es dudable, si se puede, debatible. Mientras uno de ellos se entretiene maravillándose con los lingotes de oro junto al extraño ataúd, el otro procede a romper una de sus paredes. Al hacerlo confirma que finalmente encontró lo que estaba buscando, o mejor dicho, a quién estaba buscando desde hace tanto tiempo. Dentro de dicho ataúd, construido como una prisión y cámara de torturas, vemos un cuerpo momificado, atravesado por múltiples cuchillas de plata. A todo esto el cuerpo tiene unos hermosos colmillitos. El hombre se levanta, se acerca a su compañero, quien sigue admirando sus lingotes de oro, y procede a apuñalarlo y degollarlo. Dejando fluir su sangre por el orificio de la boca del relieve, con forma de vampiro en la tapa del ataúd, mientras acciona el mecanismo que libera el cuerpo de las cuchillas de plata. ¡Qué boludo! La sangre se vierte cayendo directa. A todo esto nunca vemos la cara del tipo. La sangre se vierte cayendo directamente en la boca del cuerpo momificado y esta responde volviendo la vida y rejuveneciendo en cuestión de segundos. Acto seguido y cambio de escena de por medio, vamos al presente, 1896, Londres, donde el joven empresario Alexander Grayson, terminando de prepararse para su está terminando de prepararse pariente para Dick. Podría ser un antepasado, no sabemos. Tiene mucho que ver con la historia del murciélago de hombre. Terminando de prepararse para su presentación a la alta sociedad de Londres. Estaría bueno que en el cómic de Batman contra Drácula. Apareció está Batman ahí peleando con Drácula y justo sale Robin de Cotobi. Oh, Robin, tu abuelo me tiene hinchado las pelotas. Bien. Su asistente personal, Renfield, que todo le viene para avisarle que todos los preparativos están listos y acordes al itinerario. Y escucharon bien, Renfield. Mientras la gran gala sigue su curso, vemos cómo llegan a esta un trío de jóvenes compuestos por Mina Murray, Jonathan Harker y Lucy Westenra. Westenra, a pesar de que lo traducen como Westerna, pero no es así. Mina es una joven y brillante estudiante universitaria de medicina, la mejor de su clase, de hecho, quien sueña con convertirse en médica como su padre. Jonathan es su proyecto de tesis fue el Paco. Creemos que puede tener éxito. Jonathan es un joven periodista de bajos recursos y grandes ambiciones. Quiere escalar la gran escalera de la aristocracia londinense. Y el prometido de Mina, ya que estamos. Mientras que Lucy, la mejor amiga de Mina, es una frívola niña rica de la alta sociedad que no aprueba a Harker como novio de su mejor amiga, pero aún así logra conseguir la entrada a la gala como su invitado, aunque más que todo lo hace para sacar una que otra risa a sus expensas. Dentro del resto de los invitados vemos a un grupo de parejas muy particular quienes ya están criticando el despliegue de opulencia del misterioso señor Grayson. Más tarde nos enteramos de que estos caballeros pertenecen a la Orden del Dragón. Pequeño spoiler. ¿Cómo detesto a la Orden del Dragón? Tiene un nombre tan copado, pero son tan pelotudos. Bien. Pasa con todas las órdenes cuando son muy chiquitas y muy pelotudas. Ponete el nombre más verguero que encontré. Así como... Somos, no sé, vamos a llamarnos en la Orden del... De la sagrada serpiente uroboro come sangre. Pero somos cuatro boludos. Vos ponete así, no van a empezar a respetar. Me hiciste acordar a un momento en el Oblivion donde me cruzo a la orden de las espinas de la rosa. Que eran un grupo de idiotas con plata, de familias pudientes de la puta ciudad que. Bueno, no tenían realmente mucho que ver con la caballería, pero tenían armaduras, tenían espadas, tenían plata y tenían un lugar donde hacer sus reuniones. Somos la Sagrada Orden de la Rosa. Manga de imbéciles. ¿Dónde quedé? Bueno. De pronto Renfield interrumpe las celebraciones para presentar a su jefe y anfitrión en la fiesta. Al bajar las escaleras y dar una mirada general a sus huéspedes, Alexander Grayson entrelaza miradas con Mina, quien al igual que él queda un poquito choqueada. Alexander tiene en ese momento un breve flashback de su pasado, cuando era Vlad Tepes, donde lo vemos junto a su amada Ilona, quien podría ser la hermana gemela de Mina si no fuera por el hecho de que murió siglos atrás. Sí, pero viste todo de la reencarnación y como que... Sí. Alexander logra salir de su shock justo a tiempo para ofrecer un brindis de bienvenida y agradecimiento a sus invitados. Luego de darle órdenes a Renfield para que averigüe todo sobre Mina Murray y su acompañante, Grayson se dispone a hacer relaciones públicas y ganar aliados comerciales. Empieza ajenjo para todos. Cerca. Para su desgracia no tiene éxito y es despreciado frente a Harker. No por Harker, sino por ciertos otros idiotas, quien le ofrece cierto consejo para negociar mejor con la creme de la creme de Londres. Detrás de él aparece Mina y los tres se presentan mutuamente, pero justo cuando Mina menciona que tiene la extraña impresión de haberlo conocido antes, son interrumpidos, ¿adivinen por quién? ¡Renfield, el oportuno! Quien le avisa a su jefe que todo está listo para la demostración de su nueva tecnología, el motivo de la fiesta y de que el hombre se encuentra en Londres. Queridos compañeros, ciudadanos, gente de la política, desde las profundidades les traigo... ¡A King Kong! Tecnología, no mono gigante. En ese momento era tecnología. No. Era un arma biológica. No tenían el concepto. Las luces del hall son apagadas y varios mozos comienzan a repartir focos eléctricos entre los invitados, mientras el señor Grayson da un discurso sobre cómo triunfó donde Nikola Tesla falló años atrás. Mientras, en la sala de máquinas bajo la mansión, los técnicos experimentan dificultades técnicas. Como que todo lugar se vuelve una pelota de rayos y explosiones, pero eso no importa, arriba no, nadie se entera de nada. Quienes están aumentando la potencia del generador inalámbrico, y los focos comienzan a iluminarse asombrando a todos los invitados, incluidos los caballeros que rechazaron las proposiciones de Grayson y se ponen a evaluar el futuro de sus propios intereses económicos, si esta demostración resultase ser más que un simple truco. Están hasta las pelotas. Me gustaba más la variación de la tecnología de Tesla que usó el... Acá lo usaría desde el campo electromagnético. Sí, o sí, sea, sí. Afanaría eso. No estoy seguro cuál de todas las versiones de Tesla usaba esa como... No, pero digo, me gustaba más la versión que usaban de... ¿cómo era la película esta, la live action? De la capa. De 20. Sí. De Nishu Menso, pero de live action. Sí, sí, live action. Sí. Carajo, sí, es D20. Bueno, ladrón de las 20 máscaras. Sí, sí, sí. Nivel. Nishu Menso no Musume. Musume es la serie animada, el anime. Con Aya Hirano. Sí, Nishu Menso. Sí, directamente. Acá lo pusieron D20, Kaito, sí. Tiff, no me acuerdo. Ese tipo podía matar con... Esa cosa era jodida. Pero sí, el mismo principio. Bien. Durante el resto del capítulo, porque hasta acá el estilo, vemos como Dawes es a todo esto. Dawes era uno de los invitados de la fiesta que rechazó a Grayson y lo despreció. Vemos como este es asesinado frente a las puertas de su mansión en un abrir y cerrar de ojos. Este hombre poseía la mitad de las acciones de una empresa dueña de las patentes de un producto que Grayson necesitaba para su generador de energía experimental. Qué casualidad. Sí. Al día siguiente vemos a Renfield discutiendo con Grayson sobre sus actividades la noche anterior, entidades de los miembros actuales de la Orden del Dragón, mientras revisan las fotos tomadas de sus invitados la noche de su gala. Justamente en esas fotos están viendo, bueno, este que te... Sí, este es de la Orden. Y este mandalo al grupo selecto porque tiene pinta de que uno de los que dirige la Orden. Mándalo también. Y este, no, estos son pelotudos, sácalos de acá. Una cosa así. ¿Este es el Drácula que sí sale en fotos? Todavía no lo vi en fotos. A la noche siguiente vemos como Herman Krueger, otro inventado de la gala, irrumpe en la mansión del difunto Dawes, abre su ataúd y luego de examinar el cuerpo lo decapita con una daga. Y acto seguido lo vemos llevar su cabeza en una caja por una estación de trenes de la ciudad, donde entra a una sastrería de uniformes militares y le entrega la caja a Lady Jane Wetherby, otra de las invitadas de la gala, con la cual tuvo una conversación interesante Mr. Grayson, como que le estuvo tirando los galgos la mil festa. Creo que por eso dejaron de hacerlo, se dejó de poner de moda los sombreros, que esas cajas de sombrero podían ocultar un montón de cosas. Sí. Como les decía, tanto Wetherby como Krueger fueron invitados de la gala. Y aunque Krueger no hizo mucho, Miss Wetherby, Lady Wetherby, como que le tiró todos los galgos posibles al señor Grayson. Y este dijo, bueno... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo sed. Bien. Lady Jane, quien le lleva personalmente este paquetito hasta las oficinas de Mr. Browning, quien parece uno de los dirigentes de más alto rango de la Red Dragon, si no el líder mismo. Ambos discuten la posibilidad de un vampiro en Londres y dan a entender que la última vez que hubo uno en la ciudad, la Orden manipuló los cuerpos y falsificó cartas a la prensa creando a Jack el Destripador. No tienen ni idea. Condenado vampiro de Whitechapel, para encubrir la verdad. Cambiamos de escena, esta vez en la Facultad de Medicina, donde vemos a Mina Murray en sus clases escuchando muy atentamente la lección de su profesor, Abraham Van Helsing. Mira vos. Por su lado, Jonathan Harker se presenta en la mansión de Grayson para la entrevista que este le ofreció darle como primicia. Volvemos con Mina, quien luego de sus clases se acerca al profesor Van Helsing para expresarle su deseo de ganarse la posición como asistente personal. Y este le recuerda que si bien su entendimiento de la medicina y conocimientos teóricos no tienen igual en la clase, sus habilidades con el bisturí necesitan mejorar y le ofrece un pequeño consejito como calmate y poné tu vida en orden porque se nota en cómo manejas el bisturí. Por su lado, Grayson se encuentra cazando su cena. todo es la misma noche, todo este montón de cosas pasan la misma noche y siguen pasando más cosas. Más tarde vemos a Mina y Jonathan yendo a la ópera, y una vez se encuentran sus lugares, vemos del otro lado del teatro, en un balcón privado, a Grayson seduciendo a Lady Jane con suma facilidad. Mientras se dejaba. Mientras observa a Mina desde la distancia. Algunas horas más tarde, sigue siendo la misma noche, vemos como Grayson sigue a sus enemigos por los techos de, de las mansiones de Londres. En este caso a Mr. Browning y a uno que no tengo acá anotado, pero no importa. Que era un fan de Pequeño Pony. Cerca. Pero mientras está siguiéndolos, es atacado por Herman Krueger, pariente de Freddy, aparentemente. Sí. Y un duelo a muerte se desata bajo la luz de la luna. Grayson le da a probar el filo de su katana a su enemigo. Sí, dije katana, tiene una katana. Y la primera vez que la vi casi pateó el monitor. Una katana con un mango esculpido blanco. La primera vez que lo vi, digo, jodeme que esta es la katana de Highlander. No pueden ser tan hijos de puta. Todo iba bien hasta que vi eso. Katana. ¿Para qué Drácula necesita una katana? No sé, era la época. No, no era la época. Era la época de las espadas y de las katanas también. Todavía existían. Sí, bueno. Pero no sé qué hacía una katana en tiempos ancestrales. Hattori Hanzo se la hizo. Andás a ver, capaz que sí. Tiene el lobito así de... Bueno, tomando en cuenta que Vlad Tepes se pasó toda su vida peleando contra los turcos, y los turcos están en Medio Oriente, y de Medio Oriente a Oriente no hay mucho de distancia, anda a saber. Sí, a través dejando de la fronteada universal. No, al final no era la katana de Highlander. Esta katana tiene una especie de gárgola, demonio, vampira esculpida en el mango. Casi, pero tuve que pausarlo y verlo varias veces y muy detenidamente antes de patear el monitor de decir, jodeme que está la katana de Highlander, pero no lo era. ¿Cómo les decía? El combate no dura mucho, pero aún así nuestro protagonista alaba el valor del cazador caído, y cuando este se da cuenta de su verdadera identidad, lo remata alimentándose de su sangre. Pasamos a una locación secreta, donde vemos a Lady Jane entrenando sus habilidades con sus kukris y también una katana. Una katana en Londres de finales del 1800. No es tan loco. Sí, claro. No es tan loco. Los kukris son mucho menos locos, porque acordate que el Imperio Británico conquistó la India, aunque no sé si por esa época ya. Bien. ¿Dónde me quedé? Bueno, la mujer practica con katanas y kukris mientras interroga a una vampira capturada por la Orden, atormentándola psicológicamente. Katanas and kukris. Me sirve, puede ser el nombre de un podcast eso. ¿De tal droga y vampir? A la mañana siguiente, Alexander Grayson es visitado a su casa por el doctor Abraham Van Helsing. Acá todo se puede pudrir muy rápido. Abraham, boludo. Sí. Bueno, vamos a decirle a Abraham. No creo que suene tan acá eso. Volviendo a lo que decía, a la mañana siguiente es visitado en su mansión por el doctor Abraham Van Helsing, quien le pregunta muy directamente qué demonios cree que está haciendo, ya que sus actos impulsivos podrían dañar severamente los planes que tanto tiempo les costó poner en marcha para destruir a la Orden. Ok, son cómplices. Buen giro. La discusión se vuelve rápidamente una pelea de voluntades entre ambos, pero se detiene tan rápido como da inicio. Cuando Van Helsing le recuerda que ambos comparten un mismo objetivo, y Drácula le responde que si bien comparten un odio y objetivo mutuo, que requiere de la colaboración de ambos, él no se detendrá ante nada para conseguir su venganza. La imagen de su amada siendo quemada en la hoguera inunda sus pensamientos. A todo esto, a Van Helsing le mataron a su familia entera, los de la Orden. Bueno. O sea, la Orden no es una gente que realmente tenés ganas de cruzarte, y si te la cruzas, matala primero. Como les decía, mientras toda esta conversación se da, la mente de nuestro querido Drácula, Alexander Grayson o Vlad Tepes, cualquiera de los tres nombres me vale, es inundada por imágenes de su amada siendo quemada en la hoguera. Pero no es el único atormentado por esa cruel escena, ya que al otro lado de la ciudad, Mina Murray despierta de una pesadilla en la que se ve morir a sí misma en la hoguera. Chan, chan, sí, chan. Esto de la reencarnación. Sí, sí. Y así termina el primer capítulo de Drácula 2013. Esta serie contará con 10 capítulos. Hasta la fecha solo se han anunciado 6 para su primera temporada. Si ¿sobrevivirá? Y si no lo alargan, en 10 lo terminan. Si me lo extendés a una segunda temporada, te lo puedo llegar a tomar mientras no se vayan de mambo, fruten y después se lo una verga y la terminen cancelando y termines sin tener un final. No sé, pasa eso? Nikola Tesla, katanas. Sí, pero son cambios. O sea, ¿quién no se sabe de memoria la historia de Drácula? Nadie. Por favor, che, gente deformado. En su casa, levanten las manos, yo los veo. Está tan deformado que casi nadie. 20, 50, bueno, toda nuestra audiencia se la sabe de memoria. Un par no, pero prácticamente todo. En los presentes, ¿quién no se la sabe? A ver, levanten la mano ustedes dos. Jodeme. Yo me acuerdo de la... Me acuerdo de la película, esto donde está también Coso. ¿Qué película? No puede ser exactamente como. No sé qué tanta similitud tiene con la película esta de. ¿Leslie Martin? No. ¿Leslie Nielsen, digo? Esta cosa, en la que está Keanu Reeves. La de Keanu Reeves es una muy buena adaptación. Es una graciosa adaptación. Es una muy buena con adaptación. Con muchísimo libertades. No te creas. Sí. Me puse a buscar la historia original como para decir ser la historia original. Bien. Entonces sí me conozco los hechos. Sí, entonces sí. Levemente parecido a eso. Drácula en un minuto. Drácula en un minuto. Posta, Drácula en un minuto. Tenemos a el conde Drácula que quiere comprarse una casa en Londres. Mandan a un empleado de bienes raíces de una firma llamado Jonathan Harker hasta Transilvania a buscarlo y hacerle firmar unos papeles porque necesita alguien que lo aconseje. Conversación entre los dos de por medio, ego, etcétera, un montón de boludeces. Casi se lo comen vivo 3 vampiras a Jonathan Harker. Queda encerrado en el castillo con las vampiras a merced de los sirvientes de Drácula. Drácula se va para Londres, ahora ya no más un viejo, porque la primera que lo anduviste era un viejo, después, ahora es joven. Medida que se alimenta, rejuvenece. Esa es la película, nada más. ¿Esa es la historia del libro? No. Viaja en un barco que toma desde Rusia. Que a todo esto no sé, Transilvania está pegado a Rusia según la geografía en este momento. O en la vida real, nunca me puse a fijar ese detalle. En el barco mueren todos. Toda la tripulación del barco se vuelve comida de Drácula. A todo esto hay un montón de cajones con tierra de Transilvania. Porque si no, Drácula no puede recuperar su fuerza. No viaja en barco, viaja en tren. Viaja en barco. Los vampiros no pueden trasladarse por agua. Sí, cuando tienen tierra de su... La tierra va en el barco, él va en el tren. No va en tren. Por favor, búscalo. Lo leí 50 veces ya, la mierda esta. Y no adaptación de la película. La posta. En la versión original, Renfield es un loco. Era un abogado, pero se volvió loco antes de que llegara Drácula y se comía un montón de bichitos. Acá es el mayordomo de Drácula, básicamente, y mano derecha. Sigamos con esto. No va a ser un minuto, pero van a ser algo así como 20. Tenemos que el viaje lo hace, llega el barco al puerto, se escapa del barco, se va del barco directamente como en la forma de un perro. Que a todo esto Drácula puede asumir formas de lobo, de perro, de niebla, de murciélago. En el original no se especifica un murciélago, pero se especifica un bicho volador. Criaturas oscuro. De la noche. Criaturas varias de la noche. Y puede volverse, no minúsculo ni microscópico, pero puede reducir su tamaño en forma humana. O sea, se puede volver un liliputiense a voluntad. Para pasar por espacios pequeños. No. Sí. Sí, boludo, lo puedo. Está. Te desafío que lo busques y te vas a dar cuenta que sí. Es más. Otro día, hoy no. Esto es algo que dice el mismo Abraham Van Helsing. Tan trabado. Estaba muy loco ese viejo. Decía muchas pelotudeces. Sí, pero como lo escribió Stoker, que echale la culpa a Stoker, no a Van Helsing, que es un personaje. En Londres, la primera víctima de Drácula es esta taradita, la de Westenra, la tengo acá por la que la tengo. Lucy Westenra es la primera víctima. Que tenía, al igual que en la película, en la novela tenía 3 pretendientes. Un convoy americano, un estudiante de medicina que estudiaba justamente con el doctor Van Helsing. Que en este caso el pedacito ese de historia lo asume Mina Harker en la remake. Uno más que no me acuerdo qué miércoles hacía, el tercero. El punto que estos 3, más Van Helsing forman un grupo de cazadores de vampiros. Así de la onda. Vamos a formar un grupo de cazadores de vampiros, muchachos. Hay un vampiro suelto en Londres. Mina es convertida en... No, Mina. Lucy es convertida en vampiro. Muere. A mano... Muere en la tumba. Muere. The Sky of Diamond. Cuando resucita como vampiro es atacada por justamente uno de sus ex. La matan. Drácula escapa en el momento que Jonathan Harker está llegando a Londres, que a todo esto lo traicionan varias veces los gitanos. Ah, todo esto, Drácula tenía gitanos y no me acuerdo de otra cosa más a su disposición, otra no sé si lituano también, una cosa por ahí. De ahí pasa todo el quilombo en Londres, se tuvieron que ir a la mierda, destruyen los féretros con tierra, así que no le queda otra que escapar. En el medio, cuando está llegando al castillo, lo interceptan y en la batalla final, que es re épica. Uno lo atraviesa en el corazón con un cuchillo y otro de los pretendientes de Mina, el tercero, el cowboy, lo degolla. Y desaparece convertido en cenizas. Al amanecer, a todo esto la luz solar no lo dañaba a Drácula en el original. A los vampiros comunes sí, pero a él no, más que todo lo molestaba. Y ahí termina la historia con Mina, que había empezado el proceso de transformación y que si bien no se va a convertir en vampiro ahora, cuando muera quizás lo haga. Que es como queda la historia. Esa es la original. Con unos cuantos detalles menos, pero es la original. Un par de es las que cosas. Tenés que releer muchísimo. No, boludo, esa es la original. Después se la ha ido retocado con los años. Después está la continuación, que la hizo uno de los descendientes de Stoker. Que es re loca. A todo esto se dejó así en el aire, como que Drácula en realidad no moría, si la única forma de matar a un vampiro es primero decapitarlo y después clavar una estaca en su cuerpo, en el corazón. Tenía detalle de esta mierda. Volviendo a donde me quedé, que no estoy seguro de dónde mierda era eso. Reencarnación. Y después el fanfic de Cero. Buscala. No era tan largo el libro. Y se lo han agregado cosas a lo largo de los años. Y en todas sus versiones. Esta es la parte ya que viene escrita 2. Seguramente los planes. La la la la la la la la. Muere en la hoguera. Muere en la hoguera. Sí, la historia tuya. Los planes, la hoguera. Bien. Ah, está en la parte de los capítulos. Bien, como decía, en teoría se aprobaron 10 capítulos. Hasta la fecha no se confirmó si los primeros 6 que están anunciados van a ser la primera temporada y va a haber una segunda de 4, o si van a ser un final de mitad de temporada en el sexto y los últimos 4 lo van a sacar después, de un break, o si se va a hacer otra temporada extra, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la fecha nada de esto se ha confirmado. Por lo tanto, vamos a decir que tiene 10 capítulos y antes de cuándo los terminan de pasar. En el cast lo tenemos, como ya dije, a Jonathan Rhys-Meyers como Drácula, Alexander Grayson y Vlad Tepes, la misma persona. Jessica DeGow como Mina Murray e Ilona, la reencarnación de la amada de Drácula. Thomas Crenshman como Abraham Van Helsing, el profesor de medicina de Mina y también otra víctima de la Orden del Dragón. El profesor fue quien liberó a Vlad Tepes de su tumba años atrás y formó una alianza para destruir a la Orden del Dragón y vengar las muertes de sus seres queridos. Todo esto, spoiler del primer capítulo. Y comer pie. Nonso a Notzi como R.M. Renfield, el asistente personal y confidente de Mr. Grayson. Kathy McGrath como Lucy Westenra, la frívola mejor amiga de Mina, quien, por lo que se ve ya en el tercer capítulo, le tiene ganas. Posta. A Mina. Sí, a Mina, le tiene las re ganas. Copado. Después de pasarse una noche consumiendo ajenjo y opio, como que se dio cuenta que le tiene las re ganas. Apruebo. Oliver Jackson Cohen como Jonathan Harker, el prometido de Mina, un reportero de bajos recursos que aspira a subir la escalera social de Londres. Meta que se vuelve cercana cuando Alexander le ofrece convertirse en su agente de relaciones públicas, por así decirlo. Victoria Smurfit como Lady Jane Weatherby, una atractiva y muy frontal aristócrata, quien es rápidamente seducida por el señor Grayson, o mejor dicho, el señor Grayson, como que sí, está bien, te voy a dar. Tanto que te ofrece, te voy a dar. Esta mujer tiene lazos con la Orden del Dragón y es una hábil y cruel cazadora de vampiros que no tiene idea de que se está acostando con el más poderoso que ha caminado por la Tierra. ¿No tiene idea? No tiene ni idea. Es muy... Entonces no es tan buena. Es buena cazándolas, pero no nunca se enfrentó a este. Michael Nardone, como Herman Krueger, un militar extranjero y compañero ocasional de Lady Waterby, de quien al igual que ella también es un cazador de vampiros con lazos con la Orden del Dragón. Matt Barber, como Campbell, otro empresario británico y miembro de la Orden, con ciertas inclinaciones peligrosas para la época. Se la traga. Ben Miles. Como... Se la traga con ajenjo. Sí. Se la traga y le gusta jovencitos. Ben Miles como Browning, quien posiblemente sea el líder de la Orden o uno de sus dirigentes de mayor rango. Veredicto. Y a esto le vamos a dar un redoble de tambores. ¿Tenemos redoble de tambores? No. Ya no editamos, cierto. Se fue el 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales. Plus 500.000. Un 10 plus, vamos a darle. No será muy alto. Tenés que verla. Catano. En esa época no era tan raro. Veamos, acordate de nuestros próceres, tenía un sable mameluco. Sí, pero me resulta el recurso, queremos hacerlo cool. También, pero de vuelta. No, me jode. Bien, en la crítica técnica tenemos una serie que más que de horror, su trama está dirigida al suspenso y el drama. Los cambios en la historia y los personajes son realmente ingeniosos y bien recibidos, sin importar que durante todo lo que vi me seguía preguntando en qué momento Drácula va a sacar un arco o va a comenzar a tachar nombres de una lista, Las actuaciones en general son más que convincentes y de gran nivel, y cabe destacar a Drácula en su triple papel, Mina, Van Helsing y Renfield como los mejores hasta el momento. El uso de locaciones, sets y CGI está bastante bien, a veces es un poco notorio, pero solo en escenas donde es imposible de evitar. La historia, por su lado, al alejarse de la versión original, mantiene una expectativa y misterio donde cada revelación es una sorpresa para el público, salvo enfermos mentales como nosotros, que estamos demasiado quemados como para no darnos cuenta. De casi todo. Sí, de casi todo. Hasta la fecha han salido 3 capítulos y el cuarto sale este fin de semana. Mi recomendación es que la vean porque realmente lo vale. Así que, ¿qué sormonios están esperando para bajar la gente? Es una buena serie. Por lo demás, lo dejamos con un tema. ¿Un ending de algo? Supongo, no sé, tomá algo si querés. Mándate tiempo. Tenés un lado. A ver. Bueno. Programa de logística extremo. Don't Mira, como te iba diciendo, la película... Oye, pero... ¿Ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No hay que hablar de eso. Pero... ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos! En serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. ¡Pero huele feo! Yeah. Volvemos a toque expresar no se cae Hajimariyo, sección de anime. Alegría. Una buena una sección por lo menos. Oye, acá está Heimdall. Saludos a Sato que se estuvo incorporando a la gente que está. Sí, sí, al tío Sato. Bueno. A ver. ¿Qué tenemos esta semana? Sección de anime porque me cansé de tener el estreno. Sí, esta semana no tiene estreno, gente. Esta semana es una semana normal, común y corriente, como la que acostumbramos. Va, no hace mucho tiempo. Pero... a ver. ¿Tienes ustedes animes para recordar o no? No. Esta vez tengo algo nuevo. Tengo algo nuevo para ustedes. Sí, como me cansé de hacer cronología por un rato, vamos a repasar rápidamente una de las series que está saliendo en este momento. Esta semana vamos a hablar sobre Samurai Flamenco. Cero se va del edificio. A ver, con un preestreno. ¿No viste ya de esto? No. Hablamos del estreno de. De estreno nada más. Cuenta, ya te ha pasado otra cosa. No. A ver. Preestrenada el 28 de septiembre. Y con un número reservado de capítulos hasta la fecha. Tenemos que. Esta historia del bien y la justicia nos ubica en un mundo que debe ser salvado y que solamente hay un hombre que puede conseguirlo. A ver, en... Ace Ventura. Sí, Ace Ventura, detective mascota. A ver. En un tiempo presente, en Japón, un mundo totalmente como el nuestro, donde el mal y el bien conviven de una en misteriosa armonía. Porque no le queda otra, y cruza la calle porque no le queda otra. Tenemos que la gente, o sea, no es muy diferente a lo que podés encontrar por fuera de tu casa. Todos hacen lo que pueden y viven su vida de la mejor manera que pueden. Y quizás... potenciales criminales diría que se ven tan simple como cualquier peatón. O sea, quizás suene un poco conformista, pero es lo que hay. Y esa es precisamente la forma de pensar de un policía común y corriente llamado Hidenori Goto, de 24 años de edad, el cual es un simple policía y se la pasa la vida vigilando su sector con su compañero desde su cabina de policía, con recorridos ocasionales a pie o en bicicleta para intentar hacer algo, intentar hacer más bajo el crimen, de lo cual ya es bajo en Japón. Sin embargo, este radiante hombre de la justicia no es de los que le gusta hacer el papel de malo, y cree que si puede dejar pasar ciertos pequeños incidentes molestos de la vida, del día a día, eso evitará un conflicto y así todo el mundo será feliz porque solo hay que aguantar. Su filosofía me parece claramente una cagada, pero bueno, es un conformista de mierda. Pero lo que más me jode es que sea un conformista de mierda con esta filosofía y que tenga 24 años de vida. Cuando el loco tenga 60 años de vida se va a inmolar contra un edificio. ¿Tiene 24? Tiene 24 años. Yo lo veía como de 25, o sea, es que, es que en Japón cuando pasas la edad del Jota te ponen viejo. Me sorprende que no tenga canas. Hay que aguantar. No importa que los demás sean muy boludos. No cumplan las reglas básicas de la convivencia. Ajá. Dejen su auto en donde se les cante la verga. Ajá. Tire la basura al piso. Ajá. Es por eso que yo no voy a Japón. Sí. Porque yo también empiezo a cruzar toda esa mierda y empiezo a matar gente. ¡Yo soy Casey Jones! ¡Estás tirando basura! ¡Pena de muerte para vos! Pero de eso ahí hay... Pero... apareció Casey Jones en la nueva temporada de las Tortugas Ninja 2012. Bien. Ahora, volviendo a Goto, le voy a decir que de este tipo de gente hay en todos lados. Una noche cuando estaba de civil yendo por unos cigarros y una que otra revista porno, calculo, se topó en uno de los callejones donde la gente te insiste, no te metas por ahí adentro, con un sujeto completamente desnudo. La situación típica, vamos a decir, típica historia que algún día vamos a poder contar en una reunión y que todos se van a cagar de la risa y va a ser una anécdota genial. El tipo se le acercó muy seriamente y le dijo: ¿dónde está Sarah Connor? Baja el arma. pero ya no es un arma, es mi pene. Pero voy a decir que en ese momento realmente la situación es una mierda. Resulta que ser que el pendejo desnudo y a la espera de que pase cualquier depra de bajo nivel y hasta podríamos decir que un gran danés medio alzado pase y se lo coja, ¿verdad? Es nuestro prota de turno y no es la mejor manera de empezar a conocerlo. ¿Por qué está desnudo en un callejón de la ciudad en la mitad de la noche? ¡Por la justicia! ¿Por qué está ahí? Por el dolor y la desnudez y la justicia. ¡El Naked Man! Eso sería un buen superhéroe. Naked Woman sería... No, Naked eso, Naked Girl sería una gran... eso sería épico. Tras un intento de explicación sacamos los siguientes datos. El pendejo, que se tapa con un par de cajas de cartón y se lo agradece la vida, es en realidad un... ¡El fantasma de las cajas! Sí, sí. Un, y siendo muy generoso, superhéroe en entrenamiento. Demasiado genial. Sí, sí, sí. Que al ver como un borracho molestaba a la gente y caminaba por donde... y caminaba por donde no debía y podía llegar a provocar un accidente de autos o andás a ver qué mierda. Él le salió a reprenderlo. A sermonearlo. Y voy a decir que el borracho era un simple borracho. Lo miró feo. Lo pateó. Utilizó sus habilidades de borracho. O sea que lo meó y lo vomitó encima. Sí, después le tiró una diarrea jumbo. Sí. Lo cagó un poco trompado y lo dejó ahí. También su uniforme quedó medio dañado y mojado por la circunstancia, por lo cual no le quedó otra que quitárselo y dejarlo secar a un lado. Goto lo mira y cargura. Después de tanto tiempo en la ciudad no es nada loco encontrar uno que otro pervertido tirado por ahí, pero a esa hora más o menos no había clases de, o sea, no estaba frente a un jardín de infantes. Sí, no había clases, no había lolis caminando, o alguien para secuestrar, o tampoco estaban grabando un podcast. Entonces, voy a decir que el tipo no encajaba con el perfil del violador psicópata marcial. Sin contar que con lo débil que era, se veía que en un intento de atacar a alguien, seguramente el que le iban a violar era él. Una cosa llevó a la otra y tras un poco de súplica, baja, y un paseo interesante por la ciudad en una condición medio incómoda, tenemos que el héroe convence a Goto de que pasen por su departamento por unos pantalones al menos, a lo cual el poli acepta con la promesa de que si intenta algo... lo arresta o lo mata y después lo arresta. voy a decir, la posilga del pendejo de la caja no es en absoluto lo que se esperaba por lejos del poli. O sea, lejos de ser la pieza de alquiler con baño compartido y llena de hentai y olor a pulpo que el flaco pretendía, que el flaco se pensaba donde iba a vivir este tipo. El flaco vive en un pedazo de apartamento, en un pedazo de hotel. Ya te deberían empezar a cobrar, a debitar de la tarjeta de crédito por el simple hecho de mirar el pedazo de hotel. Y que en su sala de estar fácilmente podés meter un departamento de dos habitaciones. Y como para mejorar, sacamos que la identidad de nuestro cuate in the box, el cual ahora conoceremos como Masayoshi Hasama, de 19 años de edad, y exitoso modelo profesional. Me sorprende que tenga revistas del mismo. Sí, no, no es tan raro. O sea, si vos escribieras un libro, vos tendrías tu libro. No sé. No, está ahí, es tu trofeo. Yo no escucho los podcasts. ¿Vos pensás que alguna vez pierdo tiempo escuchando lo que yo hago acá? A ver. Pero es diferente. Sí. Esto es algo material, es algo que podés tocar. Es algo que podés ir presumir. Presumir ante una reunión y decir, ¡ah, ese soy yo! Es algo que te dio dinero. Yeah. O sea, no es algo de decir, no, sí, boludo, mirá, entra a esta página, persona no se cae. O andate al Mixler, buscando por persona no se cae, arroba no se mix. Y ahora también nos pueden encontrar en Tuning. Lo pueden encontrar en Tuning. Y, no, sí, boludo, bajátelo si no escucharon el laburo. No, sí, sí. No es lo mismo decir, a ponérselo ahí en la jeta y decirle, este es mi libro. O esta es mi revista de modelaje. Mirá, ¿compraste esta edición del Times? Ah, qué boludo, la tapa se leyó. No es lo mismo. A ver, ¿pero qué lleva a un chico a salir por las calles en un traje extraño, una máscara y sin chance de ganar, a pelear una batalla contra el mal, la cual seguramente perdería contra un cuadripléjico? La mujeres. Justicia. No, mujeres, alcohol sí. Y mujeres. Alcohol y mujeres. A ver. La realidad de la pelota es que Masayoshi Yoshi, desde muy chico, admiró a los héroes del tokusatsu. Kamen Rider, los Deca Rangers, Ultraman, ustedes nómbrenlo y... Sí. Pero nunca se pueden aprender artes marciales. ¿Qué creen que le diga? ¿Los Power Rangers? No, los Power Rangers son de Saba, los originales son los de Carrillo. O sea, te nómbrenlo y el flaco seguramente lo vio, lo disfrutó y tiene a patada merchandising de eso. Y eso era lo que quería para su vida. Mira, solamente voy a decir algo. Si no es tan bully school, no es. El universo vale un general. No sirve, no vale, no existe. A ver. Inspirado por su abuelo, el cual compartió su fanatismo, él creció con altísimos ideales del bien y del mal. Y con eso, el deseo genuino de hacerse, vamos a decir, de hacer del mundo un lugar mejor donde la justicia fuera el arma definitiva. Pero obviamente la cosa no es tan fácil. El tipo no quería ser policía, no quería ser bombero, juez o abogado. El tipo quería ser héroe. Y solamente, o sea, solamente eso le interesaba. Esa idea se mantuvo hasta avanzada edad, al punto en que en su cuestionario de futuras carreras de la secundaria, el muy pendejo puso quiero cursar la carrera de héroe como su primera opción. Y al decirle que su profesor al decirle que esto no es ni Tiger and Bonnie y que no hay un colegio de Next corriendo por ahí, y que de paso no hay Next corriendo por ahí, eso hasta el tarado hasta lo deprimió. Te voy a recomendar que te vayas a una facultad en Washington donde hay un profesor pegado de cuadricultura. Andá y él te va a decir exactamente lo que tenés que hacer. Sí, sí. Y se parece a Ben Kingsley. Sí. Con un sueño imposible de cumplir. Podrían haberlo hecho si lo hicieron en caso de. El internal shit. Mira, yo lo dije muchas veces antes que hicieran el chiste con Ben Kingsley. Si se muere Patrick Stewart, el próximo Charles Xavier era él. Sí. Podría haber sido el primero si se hubieran acordado. O puede ser el primero en la siguiente. A ver, con su sueño imposible de cumplir en su espalda, pero con una altísima esperanza, Masayoshi terminó de cursar la secundaria. Gracias a que algo de onda tenía. O sea, fue reclutado por una agencia de modelaje y ahora salen revistas y vive de eso. Menos. Sí. O sea, menos mal, porque el flaco posta que no sabe hacer otra cosa que estar parado como un infeliz y parecer una estatua viviente. Pero un día Masayoshi vio su vida y en lo que se había convertido. Y tomó una profunda decisión existencial, por lo menos para él. Si quiero no, que... plata, mujeres, apartamento extra gigante, auto de lujo, la más plata, cagando, más mujeres. No, esa no es la vida para mí. Imbécil. Sí, el tipo dijo, si quiero que mi sueño funcione, entonces debo empezar a hacer la realidad por mí mismo. Y es así como encargándole un traje rojo a un costurero y tuneándolo un poco con un par de guantes, casco y etcétera. Y tomando una super identidad nace Samurai Flamenco. O sea, Goto no es muy expresivo, pero tampoco tiene que serlo para que nos demos cuenta de que la mirada que le puso en la cabeza, o sea, se entiende perfectamente lo que le quiso decir. El problema es que este intento de Kick-Ass de Masayoshi es que el tipo va muy en serio con su idea de ser héroe, pero hasta él mismo sabe que si, o sea, sin grandes capacidades físicas o poderes, nunca va a ser el héroe que salve al mundo. Sí, sí. O que no puede luchar contra los grandes entes del mal. Calculo que está hablando de Microsoft o de Nintendo, pero no sé. O sea, todo eso no va a ser posible. Sí. Blackman. Diría que es. No, Condorman sí tenía una ala zarpada. Blackman, o sea, tenía su capita. Es ridículo. Pero no es estúpido. No es estúpido. Él sabe que si salta muy alto se muere. Sí, sí, que si intenta pegarle a alguien demasiado musculoso le va a comer. Que si se tira a un edificio lleno de yakuza la va a patear. Hasta que le ve un poco como héroe, todo eso no lo va a poder decir. Y por eso decidió salir a patrullar la ciudad y resolver los pequeños problemas para ganar experiencia y así poder leviar. su Yuya time. Viendo que era algo, voy a decir que bastante al pedo, Goto se rinde. O sea, después de todo estamos hablando de Goto, el señor sin enfrentamientos, y que en lugar de tirarlo a un loquero, o al loquero más cercano, o sea, solamente lo deja ahí con una advertencia leve, pero no antes de que conozcamos a la reina del mal, Sumi Ishihara, la manager de Masayoshi, y que voy a decir que aunque no está vieja, no es una vieja de mierda, sí es una mujer... muy estricta. Mandona. Y a modo personal, o sea, desprecio profundamente. O sea, a modo personal, ella desprecia profundamente el hobby tokusatsu de Masayoshi. Y si se llega a enterar de que llevó su demencia de los hombres con traje al siguiente paso, lo va a matar, según él. ¿Es su novia? No, lejísimo. pero. Si es una mujer de negocios, tiene poca visión. Sí. Porque lo podría meter en una serie de cosas. Sí, pero no. Hacerle cumplirle el sueño al pibe. De una manera, matar dos pájaros con una piedra y ganar más guita de su. Pero Masayoshi no es actor. No sabe actuar. Ninguno que trabaja en un tokusatsu es realmente un actor. Algunos sí. No. Dije algunos. ¿Viste? Sí. Yo sí, bueno, no actúa. Dije algunos. A ver, pero tras repetidas advertencias de Goto y una cagada pedo de su manager, la cual no sabe, no sabe qué es, pero algo de todo este asunto de que ahora tenga un amigo policía que le haya salido de la nada, le suena por demás de extraño todo este tema. O sea, tenemos que a Samurai Flamen corre Masayoshi. No. Yoshi es el protagonista. Es Goto es el policía. ¿Goto no es el protagonista? No. O sea que ahora Goto, James Gordon y otra. Quizás, si lo ves muy, muy a la brava, quizás. Samurai Flamenco recorre las calles de la ciudad nuevamente para levear, lo cual, como calcularán, terminará en cagadas a trompadas. Cagadas a palos, más cagadas a palos. Pero esto obviamente va a llevar a Masa Yoshi a convertirse en un héroe, ¿verdad? Y por supuesto voy a decir que al loco lo van a cagar a palo porque el tipo no necesita armas. Porque su principal arma es la justicia. Lo van a cagar a palo. Por lejos, el mayor impacto que es su labia. La moneda que le da a la persona que después lo termina cagando a palo. Sí, sí. Como dice Alche, lo más interesante de todo esto son los sermones que da Samurai Flamenco a la gente que, o sea, sí son valiosas palabras que deben considerarse, aunque sea por lo cual, quizás... Mira, los únicos sermones así grosos que escuché en mi vida son los de Mr. T. Buena cosa, tío. Bueno. Que Mr. T te impone su sermón... Con músculos. Porque, sí, como... Está asesorado. Sí, sí. Drugs, back for the kiss, don't do it, man, don't do it. O sea, los sermones que da Samurai Flamenco sí te pueden llegar a tocar un poco a la vibra interna de uno, de uno que otro boludo que ande por ahí necesitando un empujoncito para darse cuenta de que la vida es un petero. Pero por lo general la mayoría lo va a cagar a palo. Y por supuesto que gracias a los celulares no se escapará el video de El Héroe por la ciudad. Con lo cual pronto esto se convertirá en viral y obviamente en noticia. Iniciando, entre otras cosas, una ola de oportunistas que quieren cobrar la recompensa por la identidad de Samurai Flamenco. Pero mientras que, o sea, sigue aumentando la presión sobre Goto de tratar de hacer entrar en razón a su amigo, y el hecho de que todavía no tiene un motivo oficial como para arrestarlo, el par seguirá haciendo justicia de la forma en la que pueden y tratando de ocultar la identidad de Masai Yoshi al mundo. Pero como esta no es una historia... en esta historia no solamente tenemos a los dos salames. Nos va a faltar gente que sea inspirada por la corriente de Samurai Flamenco. Que quieran un poco de la fama para sí misma. Más héroes improvisados de la justicia. Y hasta algunos... La aparición de Kunoichi Rap. Sí, sí. Y hasta algunos aliados temporales, los cuales siguen otro tipo de justicia y están influenciados por otro tipo de corriente. Y están mejor preparados. Y voy a decir que son más rencorosos y están más tocaditos de la cabeza. También vamos a tener estrellas del pasado, idols locas y muchísimo más. Y con toda, voy a decir, con toda la nueva presión sobre él, el acoso de los medios, los personajes extra... Y por supuesto, la vida personal y los intentos de ocultar su identidad, Masai Yoshi deberá, puedo decir, deberá luchar bastante para levear. Porque, o sea, con su espíritu no hacemos un carajo. Y por supuesto que Goto también tendrá que ponerse bastante las pilas y cambiar un poco su visión del mundo. O también le va a ir muy mal. Esta es la historia de Samurai Flamenco. Inspirado en la pasión del flamenco. Un héroe supremo, un héroe eterno e inmortal cuyo reino es la tierra y su arma es la justicia. A ver. No sé cómo no te estás recagando. Sí, sí, no, porque me falta el aire. ¿Podrá Samurai Flamenco derrotar a el mal que azota los corazones de la gente? Nadie lo sabe. ¿Podrá Masai Yoshi llegar vivo al final de la serie? Nadie te lo asegura. El compositor de esta serie es Hideyuki Kurata, quien empezó su carrera con Mahou Shoujo Pretty Sammy y Battle Atlas. Y después de la gloria de Brigadon, creó la genial, porque el tipo la creó la genial Read or Die Saga. Ah, bueno. Y amo a este hombre. No sé qué ha hecho con esta mierda, pero amo a este hombre. Está muy bueno esto. No sé qué carajo le pasó para hacer esta voz. Y después siguió con otras grandes series como como Kaminomi y varias otras dentro de tuvo sus tropiezos en el medio de todo esto, pero dentro de todo sigue siendo un compositor bastante Riddor grande. Dai, me chupa un huevo lo demás. Sí, sí, sí. Punto. Peor Riddor Dai. En este momento el tipo sigue su tarea como compositor y también se está ocupando, aparte de Samurai Flamenco, de Tokyo Ravens. Al mismo tiempo la está haciendo, así que el tipo está bastante ocupadito. En su momento debe haber dicho quiero morir. Por otro lado, la dirección quedó a cargo de Takahiro Honori, quien dirigiese Koikaze o Akano, y después de una que otra serie, y vos decís que una movie decente, terminaría trabajando en lo que es la saga de Natsume Yoshinchio. Y ahora, por suerte, lo liberaron de la saga del gato pedorro para terminar en el Samurai Flamenco. Menos mal, se tiene que haber sacado un peso de encima enorme. Va bastante rápido como uno de los últimos de Samurai Flamenco. Sí, sí. Por eso no sé si es una serie de 14. No estoy seguro. Y bueno, para que se den una idea de los Seiyu, Masayoshi es de la nueva camada de Seiyu, por lo cual no ha trabajado mucho. Casi nada. Nuevo. Casi nada. Pero si lo quieren ubicar de alguna parte, lo único que lo van a poder ubicar es el prota de Oreyura. De esta que es Oreyura no Kanoyo no Yura, esta es la de peleando entre mi novia y mi amiga de secundaria, mi amiga de la infancia y mi novia de secundaria, cosas así. Esta serie que se ve media rara y tiene colores extraños. La serie por el momento, como dice, se mantiene muy interesante e inspiradora, si quieren, con buenos gráficos, música y una trama bastante decente. No van a ver nada lógico, nada loco o mágico en esta serie, y no creo que lo vean a futuro, y no creo que eso lo mejore. Tampoco es una serie así que te va a revolucionar la vida. No, tampoco. Es muy disfrutable, pero no te va a cambiar la vida. Dejen de pensar que una serie les puede cambiar la vida. Bueno, y aprovechen ahora que la My Little Pony cambió su vida. Y aprovechen pero My Little Pony cambió mi vida también. Cambió la vida de mucha gente. Y aproveche, a Río le cambió la vida. Y hasta ese punto, gracias. Y aprovechen ahora que recién está empezando la serie, porque es toda para hacer una quemadita con los primeros 6 capítulos. Alche lo intentó y llegó hasta 4. Va, no, yo lo vi a lo largo de la semana. Ah, bien. Pero está bien. Sí, está bien. Dentro de todo. Tiene un muy buen ritmo. Pero además, para quitarme ese sabor a Slice of Life que venía teniendo casi todo el año. Pero me sorprende que a Masayoshi no lo descubran por el hecho de que lo cagan a trompada siempre. Sí. No tenga ningún moretón en la cara. Porque onda, es que está bastante protegido por ese lado. Se protege bastante. La cabeza. Sí. No, la cara solo tiene el pañuelo. Sí, ¿no? Bueno, pero se protege bastante. Modelo. ¿Pensás que no sabe cómo ponerse una máscara de maquillaje en la bolsa así? También. Es puto. No, pero igualmente no se maquilla, lo maquillan a él. Sí, sí. Sí. ¿Cuántas veces te ve al espejo te ponen 800 kilos de polquipelotudo ahí? Aparte, claro, seguro, el flaco debe estar recontra moretoneado. Por eso, no, pero también entre los palazos que le dan con el bat, alguna costilla rota tendría que haber tenido ya. Sí. No sé si le sacaron varias. Aparte del traje, calculo que alguna protección debe tener, tampoco es tan pelotudo el taco. No, no sé. Sí, también. Además, por ahí, a ver si era otra cosa. No, creo que no. Ya. No, pero pues si no voy a ponerme a spoiler sobre cosas de hachas y boludeces así, que nada. Pero sí era muy gracioso. El primer héroe que te muestran en el primer capítulo. Harakiri. Ah, Harakiri. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba Harakiri? ¿Cuánto? Creo, para mí era Harakiri Man. No. No, tenía otro nombre, era Harakiri. Harakiri Sunshine. Ah, sí, Harakiri Sunshine. Harakiri Sunshine. Muy bien, encima, muy bien, tu cosa es que su poder especial es como abrirse el estómago. Y de pronto así todos explotan. Es por la justicia, por la justicia. Sí, Sato, es del creador de Read or Die. Y bueno, lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, el ending de TV, lamentablemente todavía no ha salido la single del ending largo, que se llama Daytime. Y lo que va a seguir a continuación es el opening de la serie, que se llama Just One Life, que está muy bueno y ojalá la serie fuera así. De hecho, en el vos ves el traje que tiene Samurai Flamenco en el opening y se parece... Es Guyver el tipo, boludo. No, pero me hace acordar al Rasengan de... En Tengen Toppa Gurren Lagann. Sí. La forma que tenía. En la cual está basado en Guyver. Ah, bueno, también. Bueno, entonces sí. Nos vamos escuchando Just One Life del opening de Samurai Flamenco. We'll be right back. In the beginning the world. Caguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según otro sitio. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros. Los hombres lobos son peludos. Y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Casi terminamos. Sí, sí. Vamos a hacer un pequeño intervalo de cosas como para comentar esta semana. A ver, ¿qué quería decir? Primero que nada. Decir lo de Brave. Primero digo lo de Brave. Empezamos con lo de Brave. ¿Vos jugaste Brave? Sí. ¿Sabes cómo termina? Ya te había dicho sí, otra sí. vez. Que el loco toca. Sí, en verdad. Toca a la princesa sí. Y hay una luz. Hay una luz. Eso, o sea, hay como una. Hay como un flashazo blanco y termina el juego. La analogía a toda esta boludea, al margen de todos los libros y canciones que tiene así tirado por ahí, más o menos, es muy analizable. Lo que pasa es que el flaco, el protagonista de Brave, no, es el creador de la bomba atómica. No me acuerdo cómo se llama, pero es el creador de la bomba atómica. Y la princesa es la idea de la bomba atómica. Escapa de él durante todo el juego hasta que el loco lo logra. La princesa como que rebobina todo. Sí. Recuerda, ves que está escapando. Sí. Por eso es la idea de la bomba atómica, está tratando de escapar de él. Sí. Bueno, ahora, volviendo a otras cosas, pasando de diferentes temas. Hoy salió la Play 4. Salió la Play 4. Qué copado, sí, vamos. Sabés, esto se esparce a la cantidad de gente que va a tener tu puerta. No necesitas decir nada más, ya sabes dónde vivís. Con el anuncio de la salida de la Play 4, que fue una locura, todo el contador así. Había puesto en Twitter el video de la hora y cuarto con el contador. Procediendo. Ya estaba ahí. Estuvo buena la presentación. Me mostraron al primer flaco, el que estaba. A los que estaban primeros en la cola. Que estaban re locos. Sí, queremos jugar Killzone, queremos matarlos a todos. Y después estaba el boludo, uno que era el primer comprador. Que tenía una pinta de oriental. Tenía una pinta de oriental bárbara el tipo. Que agarró y dice: estoy acá desde hace 3 días. Espero tener trabajo. Y lo primero que voy a hacer cuando llegue a mi casa con la Play 4 va a ser, no sé, capaz que jugar al juego este de naves que regalan. O ponerme a descargar el NAC, que ya me lo compré. Y después dormir por mucho tiempo. Probablemente una semana, empezando por el lunes. Después también había un loco que había ido de vacaciones a Nueva York. Y vio la cola y dice: che, ¿y esa cola para qué es? Ah, no, es que acá es la cola para la salida de la para la salida del estreno de la Play 4 y acá se va a hacer la venta. Ah, me quedo. Y se quedó. Y hace un día y medio que estaba ahí el tipo. Cortó sus vacaciones para eso. Bueno, pero lo que quiero decir referente a esto es lo siguiente. Tenía que tener el ticket de la preventa para poder. ¿Qué hacía ahí un día y medio el idiota? Porque se ve que lo pudo conseguir o no sé cómo fue la mano. Pero esta ya es la venta. O sea, esto creo que no era con ticket de preventa. El ticket de preventa me parece que ya la gente ya lo tenía adentro y los que la habían preordenado ya les había llegado. Había algunos que incluso les había llegado. O sea, viste que la One todavía no está. Bueno. En los que preordenaron la One, algunos por un error de distribuidora ya les llegó. ¿Qué pasa con la One? Que como depende tanto del sistema de internet, la máquina enciende y no puedes hacer nada. Nada, nada de nada, pero nada, es como un iPod bloqueado, no te sirve para nada. ¿Esto cómo anda el iPod? ¿Ya lo desbloqueó? todavía no sé de eso. Esa es una historia muy triste que voy a contar cuando esté mejor yo. Llega la Play 4. ¿Cuáles son las diferencias que hay con lo que supuestamente se decía en el estreno, en todos los videos estrenos? Primero que nada, Drive Club, el cual se había prometido gratis para usuarios de PlayStation Plus, no va a estar disponible. Todavía se ve que se atrasó el proyecto. No sé si va a estar gratis, en algún momento debería estarlo, pero todavía no va a estar disponible. Se cambió por un juego de naves, que nada que ver. Ese sí está gratis para los usuarios de PlayStation Plus. El Watch Dogs se retrasó. No es un título de salida, va a salir recién, me parece que en enero o febrero. Esto en general para todos y para todas las consolas, o sea, nadie lo va a tener. Después hubo cambios como que por ahora la arquitectura de la PlayStation 4, el MP3 no es reproducible. Esto es para aumentar el apoyo desde las cadenas tipo TuneIn y cosas así que tienen vía streaming de música. Por ahora no se puede reproducir. No es que no se vaya a poder reproducir en próximas actualizaciones, simplemente por ahora no. Sí. ¿Para qué quieres un MP3 reproducir MP3? Yo también dije lo mismo, pero después de analizarlo un poco, hay varios juegos que te los venden con el soundtrack. Y el soundtrack no lo vas a poder reproducir ahí. Sí. Ponele que esté en FLAC. Pero por ahí dice MP3 y archivos de música, o creo que así era el comunicado. Cuando vos ves que te venden los soundtrack en los CDs, te siguen vendiendo en calidad de CD. Pero ¿cómo estaban? ¿Te gusta jugar cualquier juego? No importa. ¿Le muteas la música porque la música no te gusta por X motivo? ¿O porque no tenés, o ya te hinchó las pelotas? Le pones música aparte de dejar reproduciendo y seguís jugando. Sí, eso se podía hacer de onda. Eso en, la Play 3 se puede hacer de onda, en esto no se va a poder. Por ahora. Yo solo hacía casi siempre en la presenta cuando jugaba cualquier cosa menos en Dragon Age. Cualquier otra cosa me aburría la música. Hacía esa boludez y jugaba. Después. Rompe los bolos. Después título. Cosas que se anunciaron así de salida. Bueno, tenemos la mejora del Black Flag. De Assassin's Creed Black Flag. Mostraron varios movimientos y addons nuevos de Infamous Echo Sun. Tenemos también contenido exclusivo y nuevo para el Beyond Two Souls. Se anunció un nuevo Uncharted, cosa que todo el mundo ya sabía que iba a venir. El Killzone sí sale, sí está, o sea, ya está disponible, ya hay gente que lo está jugando. Y se anunció una beta del Destiny, del juego de Bungie, que va a estar disponible para tanto para usuarios de Play 4 como para usuarios de Play 3. Que eso, si tenés el Plus y si preordenaste el juego, ya lo podés jugar. Después, ¿qué otra cosa más? También sacaron un juego nuevo que se llama Octodad, que es una especie de juego entre juego profesional y juego indie, de un pulpo que vive en el mundo humano y tenés que ir juntando cosas. Y medio que el tipo te lo quería hacer, el desarrollador te lo quería contar tipo como algo re profundo y así como de reunir. Yo lo estaba viendo y una cosa pero deprimente, pero no que sea feo, que el juego te deprime porque vos lo ves al pulpo vestido de traje y tiene las extremidades de un pulpo y va juntando cosas. El pulpo no tiene dedo, o sea, el pulpo tiene tentáculo. Entonces el juego se trata como de agarrar cosas y vas con el pulpo así que se mueve todo estrafalado por la vida y por ahí quiere agarrar un cuadro, quiere agarrar cualquier cosa y lo agarra así de costado y vos que lo gira o no lo puede agarrar bien o lo tiene que poner en otro lado y vos peleás como para que el tipo maniobre para ponerle, o sea, y todo con el sentimiento de la familia atrás, con la esposa que se casó, que tuvo hijo, que es una familia divorciada, no sé, una cosa pero de deprimente. No, tristísimo. Te entiendo la idea, pero no te entiendo el concepto. ¿Qué querés vender con eso? No sé, es como una aventura, es la historia de... Es la aventura del flaco, pero... Chico, Esto es cosa de mercadotecnia, esto es cosa de marketing. Queremos. No, sí, hay un marketing para la gente indie, boludo. Desde que te pusiste un título que dice indie, las cosas indie se le venden a los indie. ¡No me discuta! Hablando en serio. La cosa es así: queremos aplegar a un target que nadie ha explorado. Eso es el hombre blanco promedio divorciado de 40 años. Torpe, pulpo. Alcohólico, pulpo no es, el pulpo es para que no se den cuenta que son ellos, el juego está reflejado en ellos. Divorciado, fracasado, cuya mujer se tiene ahora un marido con la chota más grande que ellos, que le dio los hijos, que vos no pudiste, fracasado de mierda. Ese es el target que estamos apuntando. A los depresivos. A los depresivos fracasados, divorciados. Ese es nuestro nuevo target. Bueno, y nos hacemos pasar de indie para vender más. Para que los hemos indie lo agarre nuestra mierda. Entre otras boludeces, también tenemos que también hay otro juego que va a estar disponible a partir del, creo que la semana que viene, que se llama Tower Y también a la gente comparte, ¿cómo era? Tower Break, una cosa así, no me puedo acordar, pero es un juego que se ve como de Family, es otro juego indie que se ve medio trucho. El único juego con Tower es el siguiente: ¿protegé la Tower o destruí la Tower? Tower Breaker, hoy me acordé, Tower Breaker. Protegerla o destruirla, es la misma mierda hecha al revés. Sí, pero no me copó. Después también. No, es que no es un Tower Defense, es como una aventura plataformera mezclada con Tetris, mezclada con otra cosa, donde vos estás adentro de la torre y vas destruyendo la torre a medida que subís, una cosa mal hecho. Sí, no sé qué va, ese sí que no me gustó para nada. Este juego de naves que decía antes, el Rally, no me acuerdo cuánto, que se ve copado, pero aparte es un juego de naves, parece el Gradius, era. Sí. No, pues el Space Invaders es así, el Galaga es así y el Radius es así. Entonces, es como una versión del Saint Morra, pero con mejores gráficos explotando así por toda la pantalla de Play 4. Se ve simpático, pero para mí no mucho que no. Y a ver qué otra cosa más había. Yo sé qué otra cosa más les tenía que comentar sobre esta. El precio se mantiene, la Play 4 va, creo que ya tiene la confirmación para la versión entera. Esta cosa nueva que sacaron en la PlayStation Network, como para perder, para que se les sea más sencillo gastar dinero, que ya lo confirmé que funciona. PlayStation en general ha implementado el sistema de pago por PlayPal. Así que ahora directamente ya tenés que comprar las tarjetas con los códigos o meter tu tarjeta de crédito. Podés hacer los pagos a través de PlayPal. ¿Cómo funciona esto? Los pagos a través de PlayPal es como si vos estuvieras comprando una tarjeta de PlayStation Plus. O sea que son pagos fijos de 5, 10, 25, 50 dólares. Y creo que hasta 100. También cabe recordar que esa plata no va a una cuenta. O sea, no está... No es como pagar con la tarjeta de crédito que vos por... Si vos, ¿cómo pagar con una tarjeta? Sí, pues vos si tuvieras la tarjeta de crédito registrada en PlayStation Network, vos podés comprar 48 PlayStation. O sea, no pasa nada. Pero lo que pasa con la cuenta de PlayStation es que la wallet, la billetera de PlayStation, solamente podés tener 150 dólares como máximo. No podés tener más. No importa lo que hagas, no podés tener más de eso. ¿Hay algo que cueste 150 y uno? Una Play. Acuérdate que por la wallet de Sony vos podés comprar tanto televisores, como consolas, como accesorios, como contenido extendido, como películas. No me he fijado, capaz que algo hay, no sé. Onda, en el envío te van a coger. O sea, me promocionás este sistema de pago, me das un límite de 150, por lo tanto lo máximo que podés vender es algo que cueste como mucho 150. Esto es para vender joystick, para vender plays y para poder vender juegos, no es para otra cosa. Voy a esto, o sea, si me vas a poner un límite máximo, o sea, lo que me vas a querer vender, no tiene que ser ese límite máximo, me imagino, sino el sistema. Ya te dije que esto es para la wallet, con la tarjeta de crédito vos podés. Bueno, ahora, ¿cuál es la restricción de esto aparte de que el pago está fijo? De que el pago es siempre 5, 10, 25, 50, 100. Es que hay una restricción con esta cuenta que dependiendo de donde ustedes tengan la cuenta radicada de PlayStation Network, la cuenta de PlayPal tiene que estar radicada en ese mismo país o los fondos no se van a poder transferir. Si usted tiene una cuenta de PlayPal acá y la cuenta la tiene de Estados Unidos como la tengo yo, no podés pasar tu plata de PlayPal a esta cuenta. No es un mito, ya probé y no funciona. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Fácil, agarran y se hacen una cuenta de PlayPal en Estados Unidos, radicada en Estados Unidos, copiándole los mismos datos que tienen en su propia, como hice yo, copiándole los mismos datos que tenés la cuenta de Sony Estados Unidos. Haces la misma cuenta de PlayPal, le cargas una tarjeta de crédito, sea real o no, no importa. Porque cuando vean, pues vos podés cargar todos los números, pero cuando vean que vos no estás radicado en ese país y que no es tu nombre que está en esa tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito no funciona. Pero eso no importa, porque tu cuenta de PlayPal ya está creada. Nunca le vas a poder meter plata a esa cuenta de PlayPal, jamás, porque no te va a tomar la tarjeta de crédito. Pero a través de la propia PlayPal de tu cuenta original lo puedes transferir, vos puedes enviar ese dinero a la otra cuenta y de esa cuenta pagar. Es una vuelta medio extraña, pero una vez que ya lo haces, después te resulta cómodo. No, es que no lo van a arreglar, porque ponele que yo tuviera mi cuenta en Argentina, lo cual es al repedo. Argentina entró en PlayStation Network hace un par de meses. Por lo tanto, como tenés cuenta de PlayPal en Argentina, también tenés PlayPal, también tenés Sony en Argentina. Por lo tanto, si yo quisiera pasar mi plata de mi cuenta de PlayPal Argentina usando los métodos de Sony, no podría porque mi cuenta está en Estados Unidos. Pero igual, es una vuelta que se puede dar, es algo sencillo de hacer. Y a ver, alguna otra cosa que quería comentarle. Y muchos están diciendo eso. Todavía están con el tema de la Steam Machine, que sigue siendo un gran negocio la Steam Machine. Vos ya viste mi computadora. No es para comprar algo para jugar juegos nuevos. Yo tengo lo que necesito para comprar todos los juegos nuevos. No es que a tu es algo para comprar juegos, para jugar juegos viejos. Necesito XP. ¿Querés algo para jugar juegos viejos? En la nueva genialidad de Nintendo. La siguiente genialidad de Nintendo acaba de salir al mercado, pero al mercado. Pero te dije, bajate el Steam OS y listo. El Nintendo sacó al mercado, porque antes de esto ya se estaba negociando, me parece que en Canadá, una cosa que se llama la Nintendo, no me acuerdo qué, que es roja, que es como una Wii. Es la Wii roja, sin conexión a internet y con retrocompatibilidad. Y vale casi lo mismo que la Wii. Entonces es un producto totalmente inútil, porque al margen de que tenés una Wii que no se puede conectar a internet, es la misma máquina que una Wii y vale casi lo mismo. No, ya te estoy diciendo lo que podía conseguir. Ah, y también sacaron así como anuncio de que va a salir la nueva versión del juego de ¿cómo se llama este? De Tier to Tierra. Sí. También para 4. Para Play 4. O sea, Spyro, ya sabemos que tienes el logo de Sony acá. Sí. Pero ya está. Debería empezar. Vi los videos de cosas. No lo tiene grabado, ni siquiera tiene hecho con una marca acá, calor. Está abajo de mi ojo. No está ahí. Su alma tiene la forma del logo de Sony. Yo tenía toda la ventaja, pero ya está. Además, su alma ahora es un holograma. En cierto ángulo de la luz hace ver el logo de Sony. En cierto otro el logo de Play 4. Y solamente para decir algo de Xbox One y que no le tienen tanta mierda, aunque deberían, ya arreglaron el tema del ¿cómo se llama? Del ICE. El ecoso del MUB. Del ojo. Ahora es, en vez de... Ahora usan ojos reales. Casi. En vez de pedirte... Creo que eran 120 metros que necesitabas para que te pudiera reconocer. Ahora te puedo reconocer a 100 metros. Ya no necesitas un cuarto enorme para poder para que esa mierda funcione como debe. Ahora te pide 100 metros. Ahora te pide... No me acuerdo, pero te pedía menos. No me acuerdo, menos. Pero... pues... Sí, no sé, por eso te digo, no sé, pero ponele que antes te pedía 120, ahora te pide 100. Muy bien, muchachos. En caso de que eso no funcione aún, La cosa es así. Microsoft le va a mandar un empleado de ellos... A calibrarle el ojo. No, les va a mandar un empleado de ellos, el cual va a tomar uno de los joysticks y va a imitar los comandos que ustedes hacen moviéndose, los va a traspasar tipeando justamente el joystick. Va a jugar por ustedes. Ustedes se van a mover como unos pelotudos, van a estar bailando con el aire y el tipo va a jugar con ustedes interpretando... Ah, movió el codo en un ángulo de 15 grados a la izquierda. Eso quiere decir que puso patada baja. Tomá, patada baja, que era el B, vamos, ahí está, B, patada baja. A ver, movió así, ta, ta, ta, ta, a un combo triple, ta, ta, ta, ta, ta, combo triple, listo. Pequeño detalle, llegó muy tarde, me acaban de matar el personaje. Ah, carajo, empezó todo de vuelta. La comida se la dan ustedes, el baño se lo dan a ustedes, y el habitáculo donde el tipo vos un armario lo vender, lo van a tener que poner ustedes, pero el tipo va a estar ahí, y el comando de distancia va a funcionar. De la manera más simple y primitiva posible. Acá como Sakurai, Microsoft manda. Sí, acá Sakurai está diciendo que va a esperar a que salga la PlayStation 4 Slim y que baje de precio. Es difícil. Siendo la consola que siendo la más barata del mercado ahora, va a pasar un rato hasta que baje de precio. Sakurai vende a Manuela Claudia. ¡No! ¡No lo escuches! ¡Vende a Manuela! ¡No lo escuches! No. Pues yo me canso. Capaz que tendría otra. Ah, esto sí. Para. Vos sigue hablando. Noticia. Desgraciadamente, muchachos, hemos llegado a la última temporada de Misfits. Este fin de semana tiene que salir el capítulo 4. ¿Fin de semana o semana? Yo no me acuerdo. No importa. Fin 3. 3 está genial. Abby es una grosura. ¿Qué carajo va a pasar al final de la serie? No sé. Se prometió una película. Sí. Ewan Rion, quien ahora está haciendo de Ramsay Bolton o Ramsay Snow en Game of Thrones, ya dijo: voy a ir y sería un imbécil si no aceptara volver a la película. Estamos esperando a reunir el resto del cast y si se reúne, la filmamos. Y me cago en que no hay más Misfits después de eso. Y si la película se hace igual después de eso, me cago en que no hay más Misfits. A ver, esta semana, al margen de recibir... Y me olvidé un detalle de Drácula. Salió, entre medio de todo eso, salió una precuela animada web de la serie de Drácula, no me acuerdo ahora el nombre, la sabía dos segundos atrás, no me olvidé. Pero es Drácula algo, que cuenta el origen de Drácula, o sea, su pasado. Es cortito, véanselo antes de empezar a ver la serie. Sí. Al margen de recibir toda mi chuchería de este mes, yo hace un tiempo había participado en un Indiegogo. Ya veo eso que tenés ahí. Sí. Vamos a decirle que en realidad era un Kickstarter, pero como por cuestiones de país se tuvo que hacer por Indiegogo porque no se podía. La cosa esta se trataba de tratar de impulsar el segundo TP del cómic web de Gustavo Duarte, conocido como más comúnmente como Philly Adventure. Decime de dónde carajo empieza eso. Del 2007. No, decime en qué. Mandame la viñeta, el link de la viñeta al creador, le estoy hablando, no vos. Flaco, mandame el link de la viñeta donde empieza tanto la primera página de eso, tanto en inglés como en castellano. En uno lo encontré, no me acuerdo en cuál, en la otra no. No, después te lo paso. No es la misma. Mandame el link, quiero verlo en los dos idiomas, quiero comparar, me encantan esas boludeces. El tema es que para poder hacer este TP se. Muy bueno el laburo. Sí. Se pedían diferentes boludeces, o sea, se pidió un monto para poder publicarlo creo que era de $12,000, una cosa así. La meta no se pudo alcanzar, por lo tanto la plata no salió. Es así porque así funciona este sistema, cuando el proyecto no llega la plata no sale. Y bueno, se esperará que lo haga de nuevo con mayor publicidad. Esperemos que en algún momento lo haga, porque el laburo está bueno, la historieta que estuve leyendo está buena. Ahora, a todo esto... Yo dije, bueno, saludo, no sé qué, lástima, no se pudo. Hoy me llegó, esta semana me llegó una postal de Gustavo Duarte, enviada directamente de Coso, desde. ¿Cómo se llama esto? Desde Veracruz. Así todo firmado por él. Como saludos, gracias por haber participado en mi proyecto. Pero posta, el tipo se gastó una postal en mandármela hasta acá y lo debe haber hecho con todo lo que participamos en su momento. Así que muchísimas gracias de mi parte. Está hecho a mano, no está hecho impreso. Está hecho a mano, firmada. No sé exactamente cuánto será O sea, el valor de la estampilla es 13,50, calculo que peso mexicano, no sé cuánto está el valor del peso, pero aunque haya valido 3 cuartos de centavo, yo le agradezco el gesto. ¿Es tan posible la estampilla? No. Minjo es mandioca. No sé lo que es mandioca y Minjo lo que es mijo. El E no estoy seguro si de vuelta en portugués. O sea, camote. Camote rebelde. Así que de nuevo, gracias. Si quieren revisar el cómic web de él, busquen Philly Adventure. Después lo vuelvo a la página para que lo tengas. Igual yo ya había formado parte de la campaña de promoción de esta cosa. Si lo buscan también debe estar por ahí. Mandioca. Sí. Yo sé, pero dejalo tener esas pequeñas. Dejalo soñar. Little Dream. Dejalo soñar, dejalo creer que todavía tiene vista para ver una estampilla. Bueno. Vamos, cosas. Muy buena la postal. Sí. Vamos, con algo que vamos a cortar. Bueno. Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelota de sin nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y deliriante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Bueno, llegamos al final de otro episodio de Personas, se cae Hajime Ryo. ¿Dónde las promos? Las dirán todos ustedes, porque yo estoy cansado y no puedo hablar. Las promos les diré. Bueno, los sitios de contacto. Los sitios de contacto son personasecae@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personasecae.blogspot.com. También pueden hacerlo a través de Twitter, @personasecae. Y también suscribir o agregarnos a sus círculos en G+. Y eso tendría que cortarlo y hacerle un promo por sí mismo. No, porque me quiero ir. Bueno, ¿algo más que quieran decir? ¿No es ustedes? No, para el estado en el que estoy ya dije mucho. No, estoy bien. Recuerden escucharme el jueves en el Mutante, voy a estar mejor, creo. ¿Vas a estar? Es la pregunta. ¿Estarás? No sé. Bueno, nos vamos escuchando el ending de Hatoraku Mao-sama. Creo que era Tsukihana. O Tsukihana. El tema de Nano Rio. Vamos con eso y será hasta la semana que viene, entonces. Cierto, casi me olvidaba porque no lo hice la última vez. Así que gracias a la gente que estuvo con nosotros en el Mixler. Gracias a mi hermana Kano, a Monkey03, a Gavit, a Rey Hades, a Sakurangel y a Sato también que estaba con nosotros. Sí, sí. Tenés un hermano de apodo en Rosario. Y felicidades otra vez a Isoka por más su, alto que vos. Su nueva Loli. Es más alto que vos. Ahora sí, entonces nos vamos escuchando el ending de Hatoraku Mao-sama. Revisalo. 続く